Y hablando de cosas necrosas, saludos al Saga Podcast. Ay, el buen necro. El culero no vino, pero mandaba nuevo al lado. Por cierto, abuelo, que por ahí querían que les mandaras un besito a, ya, al ya necro, ¿no? Entonces, también a Matt Madrazas, por favor. ¿Quién es Matt Madrazas? ¿El que dice nada más huevos? El que dice nada más huevos. Chido, güey, tu participación. Te va a decir, que chinga su madre, pinche güey. Chido, güey, sigue así. Te va a mandar huevos dedicados al abuelo. No, ya lo utilizas. Para que veas que mi participación tiene que ver. Ya se en el Saga Podcast ya apañan a la gente diciéndole, o te va a mandar el anciano ese decrépito un besito a la nalga, güey. Ya como que los, se frenan en seco. Sí. ¿Sí? Sí, es que es como el güey de segunda no, espada de Bleach, güey. O sea, el viejito que te vuelve viejo. La Saga Podcast no amerita en mi mapa de podcast si no sale Chitiba. Ah, sí, no mames, güey. Sí, Chitiba no es. Aquí el Dan está para. Te ibas a dar unos llegues con Chitiba, ¿no, Dan? No sé quién sea Chitiba, pero está bien. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanzó para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos nuevos a una emisión del Saga Podcast. Y aquí yo estoy de nuevo, después de un pinche buen de tiempo, el Chitiba. Y aquí con los valedores. A ver, vamos a presentar aquí a la gente que están con nosotros. El necro, porque el necro... Es de su pancita, la verdad. Qué gay. Sí, es que por andar tragando lo demás. No, ¿quieres carne? Todavía mucho está aquí. Y, oh, dame carne. Oh, ¿quién acaba de hablar ahí? ¿Quién? ¿Cómo me llamo? ¿No? ¿Quién es la poderosa maldad? ¿Quién? La maldad. La maldad aquí con nosotros. Y también tenemos aquí... ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién es este que tengo a mi lado? Yo soy Graf, amigo. No sé si tú te acuerdes de mi nombre después de tantos meses. No sé quién eres. No sé quién eres tú, la verdad. Yo tío, apenas te recuerda no, cómo no se sé, llama el mismo. Me trajeron a la fuerza aquí. Por favor, doctor Gil. ¿Qué pedo, putos? A su viejo sí lo recuerda. Sí, a huevo. A huevo que a mí sí me recuerda, ¿cómo la ves? Pero me duele mi muelita. A ver, ahora, señor Matt. Hola. Eso. ¿Y aquí, y quién más? A ver, a mí introdúzcame. Porque sí, güey, sí. Chitiba no conoce a Madame Madrazo. Sí, qué padre. Igual que ¿Cuánto le meten? ¿Cuánto euforia? Igual que pinche meten, amor, perfecto, que pinche Madrazo. Otra emisión. Y aquí yo con ustedes, gracias por la invitación. Más bien yo vine de colado, ¿no? Vine a comer de agrapa, la neta, güey. Hubo carniña, Sara. Ah, güey. Pues ¿de qué va a ser el tema, señor Graf? Háblenos. Hoy les vamos a hablar de lo único que podríamos hablar con tal de no ser tema, de la película del Hobbit. Ah, yo pensé que la reforma energética. También podríamos de la reforma de telecomunicaciones, no hay problema. Okay. Pero no, vamos a hablar del Hobbit. Para no perder... 60 de nuestros 260 fans. Pero yo para que la gente pensara que nos informábamos y somos pinches inteligentes. ¿Qué esas mamadas que piensa la gente que habla política? No. Ya. ¿Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri? O sea, me latió tu... no, y yo dije, voy a decir algo mal. No. Ya se acabó mi comentario. Estoy en no. Matt Madrazas Style. No. Que no, que estilacho, muchachos. Que. Sí, no, se ve que tienen que ganas. Se ve cómo tragaron y ya dicen... mal del puerco, ya, la chinga del puerco. La neta, sí, yo tengo hueva, güey, pero pues aquí estamos, cabrón. Hay que hablar del Hobbit, pero antes, ¿qué pasó en la semana? Que fueran a echar trash talk, así, para platicar como sobre mesa. Trash talk debe darse por sí mismo, no puede presionarse ni invitarse a que suceda, solamente se manifiesta en su propia esencia. Ah, bueno, hablando de eso, acordándome del trash talk... Qué buena estuvo la carne, ¿eh? Y ese chorizo, o sea, argentino, muy bueno. El doctor Gil. Sí, el doctor Gil. A huevo, pinche chorizo. Sí. ¿Y qué más? Bueno, ¿de qué más? ¿Quién trash talk o qué onda? ¿Qué tal estuvo su semana? La mía estuvo de la verga, güey, la neta. Pero ve, tienes un este... Ah, sí, bigote, ya tengo bigote, así, ya... Hipster, acuérdense, no hipster, hipster. No hipster ni hippie, hipster. No, es una combinación de las dos, medio marihuano. Ay, qué bonito. Sí, tiene su pinche bigote de flecha hipster. Verde. Sí, ¿de quién? De flecha verde. ¿Han visto a flecha verde en los cómics? Pero el clásico, no el nuevo que es así jovencito y cool. No, es el viejito del bigote. Entonces, así igualito tienes el bigote. Es más, te voy a mostrar una foto. A ver, quiero ver. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Graf, que me lo quiere quitar. Me lo está quitando, me lo quiere quitar. Yo nada más quiero decir que a mí me parecía más bien que su bigote se parecía al de Luis Gantús, güey, la verdad. Pero bueno, ustedes quieren. Ustedes quieren, flecha verde. Flecha verde. Oliver Queen. Cálmate, envidioso. La verdad, sí, a mí no me sale el bigote, güey. No me sale bigote ni barba. Te da pinche envidia, güey. La verdad, sí. Me lo corto y te lo pego, güey. No hay pedo. El bigote, ¿verdad? Sí, espero que estés hablando del bigote. O se lo vas a repegar. No, hasta eso. Imagínate, tendría que, pues, aparte, combatir con tus pulgas, güey. Mira, nada más que no soy güerejo. Pero que hagan una versión. Sí, me voy a poner... ¿Cómo se llama? Agua oxigenada, ¿no? Agua oxigenada. Me va a quemar. No hay... Mira, ya soy como el flecha verde. Como el Oliver Queen. Oliver Queen, se llama Oliver Queen, ¿no? Porque yo ni... Mira, no está tan pendejo, el gallego. No, sí lo está, pero sí sabe, güey. Sí, a huevo, sí. Pero se cagó. Sí, a huevo, huevo. Es que te escuché hace rato y dije, a huevo, entonces sí me lo aprendí. A huevo, el Oliver Queen. Pues, ¿ya nos metemos al tema o no, güey? Ni madres. A ver, tú, Matt, platícanos cómo estuvo tu semana. Bien. ¿Y la tuya, Graf? Pues, atareada, ya ves. Ay, ay, pinche, todos trabajando. Ay, yo trabajo, que esto, que lo otro. Yo, la neta, les voy a decir lo que pasó, miren. Yo la verdad, estuve viendo Doctor Who en la chamba, pero no tenía por qué decirlo, ¿no? Pues tienes que decir todo lo que pasa, ¿no? Yo, la verdad, estuve de Aragán, rascando las gomas. La semana, no en tu vida, güey. Ah, ya, okay. No toda tu vida. Ya, sí, sí, no, sí, es lo mismo, pero ya no. El otro, me tengo que repartir. Si luego me rasco mucho más lastimar, güey. Sí, no mames. Qué horror. Sí, si te rascas más uno, pues se roza, ¿no? Y el otro queda así como... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué ibas a decir, man? Se quedó... O dije algo más vulgar de lo que él pensaba. De pronto el man iba a decir algo y dijo, no mames, estoy en el estéreo, no lo puedo decir. Sí, sí. Te emocionaste, yo vi tu cara como que te emocionaste. ¿Te imaginaste los huevos del Graf? No. Yo la verdad, huevo, sí. No. No. Como ya encontré el Shitcast, eso se los vamos a dar de regalo de Navidad. El Shitcast como un bonus podcast en breve. Está súper malo. Es, ¿y Shitcast, por qué me acordé? No mames. Porque ya esto se está pareciendo un poco. Sí. Vamos a hacer un trash talk bien espontáneo y divertido. Bueno, el Shitcast, para quien no sabe por qué. Sí, porque Madame Madrazo me pregunta, el Shitcast es un pinche podcast que quedó tan decadente, así, más de lo que lo hacemos, más decadente todavía. Es que no estaba y yo, aburrido. Yo creo que es el punto. Qué aburrido. No teníamos como tema y como que empezamos a hablar a lo pendejo, pero ya no, ¿sí? O sea, no estuvo chido. ¿Sí empezaron a hablar mamada? Sí, siempre es, no sé. Todavía más, creo que veníamos de malas todos. Sí. No queríamos hablar de ningún pinche tema, no nos poníamos de acuerdo, estábamos más entretenidos en la pinche computadora, en algún pinche libro o recorte que hayamos hecho, que en este momento. Creo que la que tenía más ganas de grabar ese día era Champion Master. Porque se iba a ir. Ajá, pero todos los demás estábamos de, ya, qué hueva, que se acabe la temporada. Bueno, vamos a grabar y ya. Y si no lo sacamos, bueno. Y dijeron pura mamada, sí, como siempre. Sí, es que ese día no vino papá Graf y no. Ah, ya, no, tú eres el que organiza a estos pendejitos. No, güey, pero hay veces que si falta alguien por alguna razón se desmadra esto, güey. O sea, a veces, bueno, nunca ha faltado el Necro, no sabes cómo se ponga el podcast, a lo mejor a ya ver, por Necro, fin nos dan dinero. A ver, Necro, llégale. No, yo la verdad, yo creo... No queremos saber si mejora o no. Yo tengo la teoría de que sí mejora, pero pues, ¿para qué arriesgarle, güey? Madres. Yo digo que tú eres el que organiza estos güeyes, porque tú eres el que siempre habla y dice pura mamada, güey. He escuchado los últimos y dices pura mamada igual, güey. Los pinches solocas. ¿Cuándo, güey? Ay, ¿cuándo no, güey? No, dame un ejemplo, ¿no? No, llega, ¿te acuerdas esa de los cómics? Que empezó a hablar de los cómics, que hablaste de la mitad de los cómics. Creo que era vengan a ver el podcast de Graf. Güey, ¿cuántos podcasts hemos hecho de cómics, güey? O sea, si el podcast donde hablaron... Bueno, fuimos a ver el pinche Hobby todos por separado porque nadie se puso de acuerdo bien. Y porque no hubo premier. No hubo premier en este pinche pueblo bicicletero, no sé en el resto de la pinche República Mexicana. Fue en pocos cines, o sea, a diferencia de otras películas. De otras películas cuando tuvieron preestrenos a medianoche, como casi todas las de Marvel este año y hasta Catching Fire. Resultó que del Hobbit... ¿Qué putas es eso? ¿Sí, no? Los Juegos del Hambre 2. En llamas. Con razón no sabía que... A mí se me genera expectativa ver eso. Catching Fire tuvo preventa tres semanas antes. ¿Por qué el Hobbit no pusieron nada hasta tres días antes y resultó que no iba a haber premier? No sé si porque creyeron que nadie iba a aguantar las tres horas a medianoche para verla. Si la crítica de la primera fue muy mala y nadie esperaba que fuera a haber tanta anticipación por la película. ¿Cuánto no sé. Dura? ¿Dos horas y media? Dos horas y media. Pues se siente como de cuatro. ¡Cabrón! No, yo la sentí bien. O sea, digo, sí me estaba medio durmiendo porque ya era de noche. Pues la película se sintió... ¿No la sentiste dura? No. ¿Apelmazada? No. Así como que ya te castraba y... No, tenía elfos de más, pero ya. Tenía demasiados elfos donde no había elfos. La verdad. Ok. Bueno, pero hasta eso no fue tan culero porque a mí me dijeron, bueno, no va a haber estreno, pero el jueves todo el puto día ahí está. El pedo es que no avisaron bien. Entonces, uno no se enteró. Pero, vamos, yo lo estaba revisando dos semanas antes y no había anuncio siquiera de la premier. Entonces, digo, bueno, eso está fuera de lugar. Digo, para mí, el Hobbit tiene mucha más prioridad que Hunger Games. O sea, pero bueno, resulta que hay más gente deseando ver Hunger Games que de Hobbit. Bueno, o sea, hay más pendejos en el mundo. Eso ya lo sabíamos. Sí, pues para ser mayor y eligen al presidente. Ya me voy. No, pero... Catching Fire. Pero siempre ocupamos un pendejo en el podcast, ¿para quién burlarnos? Sí, es que no está el meme. ¡Cuas! ¡Saludos al meme! Pues es que el meme es el que siempre hace ese papel de no... ¡Ay, yo no sé nada de cultura! ¡Papá, te quiero! Yo no sé nada de cultura geek, yo soy un Godínez Maximus. Puto. Pero está bien porque él es el especialista en cultura, Godínez. Me pregunto si eso es bueno o malo, pero bueno, cada quien. ¿La próxima semana que va a ser el GIS 15 vamos a grabar un podcast especial? No. Deberíamos pensar en grabar reservas para el podcast. Ya sé que deberíamos hacer con tu ¿aparato? iPhone, que sí graba bonito el sonido. Deberíamos grabar así un podcast súper viral. No, ya de por sí el nuestro es viral, güey. Más viral que eso, es realmente una grabación casera. Sí. Yo digo que vamos a vernos mamones, así como de pinche serie de Walking Dead y todas las demás. Vamos a hacer Middle Season. Bueno, pero todo esto fue porque en efecto todos fuimos a ver la película en horarios totalmente disasociados. Por otro lado, hasta cierto punto se sintió como más calmado el desmadre. Ay, sí, la verdad. Bueno, yo iba a ir el día de jueves con ustedes, pero no hubo premiere, entonces todo valió verga. Pero el shit iba a mi abuelo y me dijo, vamos. Y dije, pues sí, nomás déjame mandar a todos a otro cine para que no nos molesten a ti y a mí juntos. Te voy a buscar viejo, el enano viejo, que llevas entre las piernas. Viejo, vamos al cine, sácame a pasear. Madras madrazos, es en el cine de allá, no en el de acá. Y madrazos se fue al cine de allá y no al de acá. ¿Cierto? No, sí, de hecho. Bueno, sí, pero eso fue error de comunicación entre Madras madrazos y yo. O sea, ¿mandaste a Madras madrazos a otro cine para poderte ver escondidas con el Chitiba? No, escondidas no. Fue con todo el cinismo del mundo. Entonces le hablé y le dije, oye, creo que fue en el otro cine, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, pero si no quieres venir no hay problema, ¿eh? No hay pedo. ¡Boom! ¡Headshot! No te oigo, se va la señal. Y yo dije... Estoy entrando en un túnel. ¡Oh! ¡Un momento! Y yo dije, ¡sí! Sí. Estamos aquí en medio de una catfight. Yo estoy creo que aquí en medio y nada más veo cómo se... Cómo arañado, madrazos. Chamaco. Mira con esos ojos al Chitiba de... Te voy a destripar nomás ahorita que salgamos, gata. Pero recuerden que entre mujeres podrán destrozarse, pero nunca se harán daño. ¿Lo dijo Ofelia Gilmain? Ah, bueno, entonces sí la puede hacer pedazos. Le dijo perra. Entonces sí. Dile perra de nuevo. Y bueno, ya. Vamos a dejar en paz un poquito las riñas de la catfight. Y vamos a hablar de... ¡Ah, ya estaba poniendo el hoyo! ¡She's gone wild! Dios. Bueno, ya. Todavía me robas los chistes. Y además me robas los chistes. Soy perra. Al necro quédatelo si quieres. Soy perra habilidosa. Me está madrazo. Bienvenidos al desfile gay de la saga. Con nosotros está el Dr. Guy. ¡A huevo! ¡Uy! ¡Luego la balas! Ay, estábamos en este momento gay y nos interrumpe. No te preocupes, eso lo voy a editar. Bueno, ahora sí, ya fuimos a ver El Hobbit. ¿Para qué? Si taleáramos más bonito. No, aprovechalo. Te estás viendo lento, maleante. ¿De qué? Del micrófono. Perdón, es que ando medio ido. Sí, ya lo noté. Shut the fuck up. Bueno, ¿alguien vio la secuencia? ¿La película? Yo sí. No, la secuencia introductoria, porque yo llegué un poquito tarde con la maldad y no me tocó si hubo una intro así como la del original que contaban la historia de la ciudad, de los enanos. Pues todo. No, nada más fue así. Muy corto. Lo primerito que pasa es cuando están en el pony pisado, no sé si viste eso. Sí. Ok, eso fue lo primero que pasa. Ah, bueno, entonces no me perdí de nada. Pony corrido. El pony corrida. El pony corrido. En el pony corrido está el pinche Rey L'Oreal, donde lo habíamos dejado la última vez, al Rey L'Oreal. No, entonces lo dejaron en una piedra a 100 metros de la montaña. Ah, entonces el Rey L'Oreal estaba recordando cuando antes de que empezara la aventura, el Rey L'Oreal estaba con el mago, el maguito Sonrix, y le hablaba sobre recuperar la pinche montaña, y el Rey L'Oreal dijo, a huevo, puto, a huevo. Eso pasó básicamente al principio. Entonces no nos perdimos nada. No nos perdimos nada. No, nada más faltó cuando se come su pan. Bueno, entonces se quedó exactamente donde estábamos, ¿no? Que ya iban a mitad del camino hacia la montaña y los encuentran. Es la escena donde los encuentran los del reino del bosque. No mames, te saltaste un chingo, güey. Pues nada más hablan de que tiene que recuperar el reino, ¿no? Ajá, bueno, o sea, empieza con el recuerdo de cómo empezó la pinche Odisea. Ajá. Después de ahí se van a... conocen a este... ¡Ah, Beorn! Este, sí, cierto. A Beorn. Ajá, que es el... que es el pinche hombre oso, güey. Entonces no, ya ahí, no. Ya, ¿cómo se llama? Ya empieza... este güey les dice, bueno, pues les voy a ayudar. Estos güeyes se van al pinche bosque. Son atacados por un pinche ejército de arañas. Que el pinche bosque estaba como maldito y ya estaban como bien peyotes todos. Y de ahí es ya cuando los pinches elfos los capturan y... A mí me sorprenden muchas cosas de esta segunda tanda del Señor de los Anillos. Que hay como que mucha más magia, más abierta de lo que hubo en las películas originales. Porque en las películas originales no te hubieran puesto así tan directo a Beorn transformándose y todo eso. Como que... era más limpio a veces, como que se veía que la magia era más insinuada en El Señor de los Anillos. Ajá. Y en El Hobbit como que es mucho desplante, o será que tienen más presupuesto que tuvieron en El Señor de los Anillos y ya se pueden dar muchos lujitos, cosa que antes no. Y creo que lo malo es que aquí ya se ve como exagerado, porque pues El Hobbit era una novela más sencilla, ¿no? Digo yo. Pues ya ves que le están metiendo de chile a tole y pozole para contarle de rellenar las pinches horas. Pues la verdad, sí, güey. Si hubieran hecho 3 películas de hora y media, a lo mejor no me hubiera quejado tanto. Si hubieran hecho 2 películas y ya. No, pues de hora y media con 3, digo. 3 estarían bien. Y hubieran hecho la trilogía, aunque no fuera súper larga. Yo sé que también El Señor de los Anillos tiene la tradición de tenemos que hacer películas súper largas, pero no era necesario. La verdad, en El Señor de los Anillos había mucho más material. Entonces, bueno, ahorita metieron material del Señor de los Anillos, material de los cuentos inconclusos, material del Silmarillion, todo ese desmadre, y tú te quedas, bueno, pues peor es nada, peor pudieron haber hecho la película un poquito peor, digo, pero bueno. O sea, me gustó la escena de Beor porque de alguna manera le tenía cariño al personaje. No me preguntes por qué. Porque está pinche alto y mamado como te gusta. No, por el juego de rol del Señor de los Anillos. Peludos. ¿No te acuerdas? Estaba la raza de los Beornidas. Ajá, sí. Y era en honor al personaje, pero... digo. A mí la neta sí me gustó, güey. Chingazos, sí, espadazos, malos y buenos y magia. Pero no la magia marica que te esperas ver en Harry Potter, ¿no? La magia marica de Harry Potter se ve chingón. Además, porque estos son magos que al mismo tiempo pueden llegar a usar una espada, güey. ¿Cuándo ibas a ver a Harry Potter agarrar una? Oh, bueno, en la segunda, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero Harry Potter es puto y le va a la América. Sí, no es puto, pero vamos a dejarlo por la paz. No, magia marica. Así la magia sí es maricona, güey. No, la de Harry Potter. La de Harry, sí, por eso. La de Harry Potter. No, Gandalf es bien vergas, güey. No, Gandalf anda con mamadas. Sí, o sea, Gandalf, a pesar de que es gay en la vida real, es bien vergas. Es bien vergas. A huevo también es Magneto, ¿no? A huevo es Magneto. Puta madre, güey. Él defiende cualquier puta causa, güey. A huevo que sí. Está chingón. A mí sí me gustó, güey. A mí igual como que hubo muchas cosas que dije, no mames. ¿Sabes también que el ambiente que le ponen de como de decadencia? Supone que El Hobbit es un libro así como muy, muy vívido. Yo me acuerdo que lo veías y sentías que sí estabas en un cuento para niños muy divertido. Y aquí todo es así como muy... Ya se está despertando, el señor oscuro y la maldad. Ya viene la guerra. Y en El Hobbit... La maldad se fue a hablar por teléfono. La maldad está allá afuera hablando por teléfono, güey. Pero el libro era como muy, muy agradable. O sea, todo era divertido. Los elfos siempre estaban ebrios y todo. O sea, digo, en ese aspecto, ahí me molesta un poquito. Lo bueno es que no exageraron tanto cuando Bilbo se pone el anillo. Ajá. Y ya me imaginaba que también iba a ser como cuando Frodo se ponía el anillo, se veía todo oscuro, y así ponen el efecto, pero no ves que está el pinche ojo viéndolo, ¿no? Entonces, está divertido. Y las escenas, pues, se manejaron bien, ¿no? Aparte, el Bilbo es más huevudo que el pinche Frodo. Sí, Frodo, Frodo es muy puto, ¿no? Frodo es puto. Sí, es una aventura un poquito más dedicada a este... A... Frodo es como Harry. Harry está más turbado que nunca. Pero sí, o sea, realmente, como dices, ok, hay momentos donde sí tiene como mucha luz y desmadre, sobre todo por los pinches enanos, que es, sienten, le meten como este espedo de hacer muchos chistes, sobre todo de ¿cómo se le llama? Bromas de momento, ¿no? Como de acción. ¡Ay, carne! ¿Hay carne? ¿Hay candy? Hay carne. La Tauriel estaba guapota. ¿Sí? La selfa está. Aunque que nos plagiaron a Carangil. Bueno, ese es chiste interno. ¿A poco no, Chitiba? Sí, la neta, sí. A mí se me hace que te estaban espiando, güey. En el baño, mientras sí, cagabas. Mientras cagabas y salió la idea de, oh, Carangil, oh, sí, Carangil. Y dije, oh, Carangil, oh, Carangil. Y ahí fue donde salió. ¿O no? ¿O dónde salió esa idea? Sí, era una vez que estaba en el baño después de echarme unas tortas ahogadas. Épico. Épico, por eso. Épico el desmadre. Bueno, los pinches enanos son graciosos. Son cagados. Son cagados, pero eran cagados desde el libro. O sea... Pues es que desde ahí es lo que quisieron dejar, ¿no? Quisieron dejar esa onda donde, pues, son enanos, güey. Los enanos son pedotes, se echan al desmadre, les gusta el desmadre, ¿no? Son mineros, como los mineros que echan los albures. Es el mismo pedo, güey. Están todo el día ahí picando piedra, pues tienen que echar desmadre, güey. Yo estoy seguro que sería muy feliz si viviera en la Tierra Media, sería muy feliz siendo enano. Ya, yo también, porque sería así de, oh, vamos a picar piedra, vamos a alburearnos, una mamada así, ¿no? Y somos todos casi, vamos a partir madre. Y tengo mucha barba y... Sí, y mata... barba, es que barba. Tengo envidia, güey, también, ¿sí? ¿No? Imagínate qué mal me tratarían los enanos si yo viviera como enano, porque sería el enano lampiño, güey. Casi pegarían. Casi creerían que soy mujer, güey. Sí, te dirían... no, porque las mujeres enanas igual... Por eso, güey, pero ellas tienen menos barba que un macho, entonces creería que... Te dirían, eres marica, tú eres marica. Sí, güey, o sea... Me gustó el detallito en el que se ve a Gimli, en el que se ve una como, fotito, ¿no? Como una foto, como ¿no? un retrato. Porque yo siempre me creí que dije, o hay otro enano llamado Gloin, o sí, Gimli siempre fue el hijo de... Porque Gimli nunca hace referencia a su padre, ni nunca se hace referencia exactamente a Gloin en El Señor de los Anillos, excepto cada vez que decían, soy Gimli, son of Gloin. Entonces decías, ¿sí es ese Gloin? O sea, otro Gloin. Y ya dices, bueno, al menos ya mi duda se resolvió después de 10 años. Es igualito, güey, pero es igualito. La no, no, no, no, sí, noto tanto la parecida. Sí, ¿eh? Se parecen un chingo, güey. A mí, ¿sabes cuál es el enano más cagado? Ese gordo, el gordo que trae las dos trenzas, el pinche sí, gordo. Pero es que es el estereotipo del enano, güey. ¿Cómo se llama ese gordo, güey? Ay, no me creas, no me he podido aprender los nombres de los tres enanos, güey. Son 13, ¿no? Sí. Se llama Bombur. ¿Wombur? Ajá. Bombur. ¿Bombur? Sí. Es el más... Es el que trae Wikipediazo. No, es que... Hay de Tolkienpedia. De pura pinche churro encontré esta imagen en lo que el Chitiba hablaba, donde vienen todos los pinches nombres. Ah, entonces el necro sí puede... Pásame la liga, ¿no? Para poder usar los nombres mientras hablamos de la película. Está Nori, Ori, Dori, Fiu, Kili, Oin, Gloin, Bombur, Bofur, Bifur, Balin, Dualin y Santa Claus. Balin es el... Balin es el güey, el pelón mamado, ¿no? Dualin, ese güey. Dualin es el pelón mamado. Balin es el príncipe, ¿no? No, el... Es Thorin. Thorin, hijo de Thor. Yo lo único que les puedo decir es que a mí se me hace que fue demasiado capricho del pinche Tolkien por andarse divirtiendo creando nombres, porque la verdad, son demasiados pinches enanos. Es bien difícil mantenerlos a todos por pues, checados. Sí. Es difícil narrar la historia con tantos güeyes. Son tantos que casi todos carecen de carisma. Y además está representado porque casi todos carecen de diálogos. Sí, en el libro también es parecido porque yo no te acuerdas tan fácil de los nombres. Nada más sabes que son un... Tienes que ser así muy fan de Tolkien para poder decir, porque si eres fan de Tolkien, estás en un grupo de amigos de Tolkien que no te sabes los nombres de los pinches enanos, te quedas así como pendejo. Van a cagar. Pendejo. Pero te digo, me gustó la producción, hasta las ciudades elfas se veían muy bonitas. Ah, las ciudades elfas. Las ciudades de enanos se ven más vergas, güey. Sí, las ciudades de enanos son chidas porque son como ciudad gótica con estructuras gigantes. Sí, güey, me encanta. ¿Por qué hacer un puente que sea solo una estructura cuando podríamos tener unos atlas gigantes agarrando el puente a huevo? ¿O no, pinche Chitiba? Pues a huevo, güey, pues es pinche enano, no tiene nada que hacer, güey. Están todo el día encerrado en ahí. Pues vamos a hacer lo que se vea chingón por dentro, ¿no? Si no se ve por fuera, que se vea chingón por dentro, güey. A huevo. Pero te has dado cuenta que no tienen barandales. ¿No se habrá caído algún güey? ¿No te preguntas si algún güey se habrá caído? Güey, los enanos no saben qué es barandal, güey. Ellos no se caen de la tierra, güey. Son como como los ositos gomi, güey, rebotan. Ya si te caes con toda la armadura que trae un enano, güey, ya te mueres. Los barandales son para aburridos. Sí, pues puta madre, güey, no mames. Huevo. Los elfos usan barandales, pues en esos paputos, no mames. No, pero en las catacumbas no tenían barandales, los elfos tampoco. Ah, sí, cierto. ¿Qué pasará en la Tierra Media contra los barandales, güey? Es que no han llegado a ese punto de innovación. De los pinches, no hay ni aerosol ni barandales. ¿Y el aerosol para qué? Pues para que no apesten, cabrón. No, ¿cómo se peina? ¿Cómo nunca se despeina? Los, ¿cómo van a grafitear y a adulterar la propiedad pública sin aerosol? No, pues ahí lo que pasa es cuando quieres adulterar la propiedad es esperas a que crezcan las hierbas, güey, como en todas las estructuras del Señor de los Anillos, están todas cubiertas de hierbas. Bueno, bueno, ya, pero entonces, ¿qué estaban diciendo los puntos que les gustaban? Pues sí, sí, básicamente. Sí, realmente, básicamente. Digo, ya, esto ya sabemos, llegan con los elfos y luego llegan a una ciudad en, del lago y luego se van con el dragón directamente. Hablando de eso, yo quisiera nada más anotar una cosa. Aunque la película hubo un momento en el que me fastidió y me perdió, que era ya al final con el pinche dragón, que era así. Ya, ahorita la siguiente vuelta de la esquina ya va a ser el dirigida por y cliffhanger. Ya el dirigida por el cliffhanger, por favor. Ya el dirigido por el cliffhanger, por favor. Ya el dirigido ya por el cliffhanger, por favor. No sé, la escena del dragón es emocionante, pero a mí ya me tenía como muy fastidiado. Yo era así, ya, acábate, pinche película, ya. O sea, fucking es ya. Pero eso yo creo que fue más personal, ¿no? Quizás, pero yo siento que... porque además yo dije, no creo que me den lo que quiero, que es ir a ver al dragón. Entonces yo me imagino que la primera vez que el dragón iba a hablar y se iba a quedar dirigida por este cabrón. Ve el próximo año las escenas buenas con el dragón, ¿no? Aún así siento que le faltaron escenas buenas porque siento que sufrió el mismo detalle de las dos torres. Que por alguna razón terminaron decidiendo que las partes de grandes batallas o cosas importantes la mandaron a la tercera. Porque la batalla de la araña, que es de las dos torres, la pasaron al Return of the King. Sí. Y eso le dejó puras batallas de ejércitos a las dos torres. Que no me disgusta las dos torres, pero es la más floja de las tres películas. Sí. Entonces siento que aquí también, porque... y echaron tanto desmadre con el pinche arco especial antidragones que creí que el mínimo la película se iba a quedar en que mataban a Smaug. No. Y resultó que no, que nada más se quedó en... ¡allá voy, putos! Y tú, un año para esto... ¡puta madre! Bueno, a lo que yo iba es que me pareció, a diferencia de la primera, que se nota que la largan con ganas, así de... es necesario que lleguen los enanos y pongan a cantar. Es necesario que salgan tanta pinche escena con el Bilbo viejito y el Frodo... la escena del Bilbo viejito y el Frodo sí se me hizo extremadamente larga. Bueno, pero siento que la película... al igual que en la vez pasada ya les había comentado que se me hizo larga la de Gollum. Bueno, a lo que voy es que me siento que la primera era muy obvio que le estaban metiendo un chingo de porquería para hacerla larga, porque ya todos sabíamos que iban a ser tres películas. Y siento que esta, se me hizo larga y me cansó, pero no sentí que tuviera partes que hubieran sido muy adrede diseñadas para alargarse o que estuvieran fuera de lugar. O sea, me parece que en ese sentido como que ya le agarraron más la onda, el pun, y lograron estructurarlo bien que no se sintiera tan feo. Hay escenas que están muy exageradas, como la de los barriles, que la volvieron una secuencia de acción tipo Chase de Matrix, pero está muy chingona, ¿no? ¿No? Y que por cierto esa canción se llama Mona Lisa Overdrive. Sí, de la persecución de, la de voy Matrix a bajar, 2. La voy a poner en mi celular, sí, cada vez que me marquen y voy a salir corriendo. Súper de huevos. La verdad está muy chida cuando traes el carro así. Vamos a poner Mona Lisa Overdrive. Y tú te imaginas que vas chocando con los coches, probablemente vas como a 40. Ay, ay, cuidado, voy a chocar. Me atravesó un perro. Mira, unas escenas que a lo mejor no se notan tanto que son relleno, pues son todas las escenas de Gandalf en la fortaleza. Esta no, están chidas. Sí, pero no se nota que son relleno, porque todas esas escenas donde Gandalf va al bosque oscuro y va a ver a Sauron, no se ven en el libro. Se menciona después en otros libros que eso fue lo que estuvo haciendo. Pero, y el capítulo, la sección de relleno que dice el Necro de en la primera película, donde están Frodo y los preparativos de la fiesta y el desmadre, eso sería una buena idea para ponerlo en un corte de fans de la primera película del Señor de los Anillos, porque esos son capítulos del Señor de los Anillos. No, ¿sabes qué pasó? Lo que pasa es que Frodo necesitaba dinero y dijeron, oye, le dijo al güey, estoy en Istobar, güey, méteme por lo menos ahí de un ratito para que una lana, ¿no? Yo creo que fue eso, güey. La maldad piensa que están intentando meter en cada película un personaje del Señor de los Anillos. Porque es lo que te iba a decir. En Frodo fue en la primera. Es que mira, la cosa aquí es así, como Peter Jackson a decir, la gente es muy estúpida, y Peter Jackson no se equivoca, a decir, no, pues vamos a meter güeyes de las películas pasadas para que tengan la idea de que es de la misma pinche línea de películas, y entonces no se vayan a equivocar los pendejos, porque si le cambio el nombre al Hobbit y no le pongo El Señor de los Anillos... Le hubieran puesto El Señor de los Anillos, El Hobbit. La verdad se me hace raro que no le hayan llamado así. Yo también lo pensé. Quizás porque igual Peter Jackson debe haber dicho, pues no sé, yo sí soy fan y no quiero cagarla y que me estén cagando los que sí son fan, ¿no? Entonces mejor meto güeyes que salen en las otras películas para que los demás digan, ah, mira... Como que es la misma pinche mundo, güey. Bueno, está cabrón. Pero en la primera sí estaba justificado que saliera el Gollum, aunque la escena está larga. Ah, sí, no, el Gollum. Y aquí el Legolas ya no sale. No pero sale Galadriel. Y la Tauriel ni existe. O sea, hasta personajes le están creando. Sí, Legolas ni existe. Yo voto porque en la tercera va a salir Aragorn. Viggo Mortensen es muy buen pedo como para no salir. Lo que pasa es que hay una batalla de varios ejércitos en la tercera. Entonces lo más probable es que aparezca. Necro. Pero Aragorn, no es. Aragorn, no. El rey de... Pero estaría muy pinche joven para... Se supone que en este momento del... Aragorn tiene 85 años en El Señor de los Anillos. Ah, sí, ves que va a salir más joven, más guapo. No es Gondolin, es... Ay, se me fue ahorita el nombre de la ciudad grande de los humanos, que fuera una isla. Atlantea también tenía un nombre así. Pero pero él es Numenoriano. Él era Numenoriano. Y son de una raza como muy combinada con elfos. Entonces, hay una escena en Las Dos Torres en la que la hija del rey... ¿Cómo se llama? El rey de los Rohirrim. De los Rohirricos. La sobrina, la que... Eowyn. Le pregunta y le da estofado. Y le dice, oye, pues cuando tiene... Porque le dice, es que mi abuelo dice que peleó contigo en tal guerra. Y dice, eso es imposible. Y es cuando le saca el dato de que tiene como 85 años. Entonces, y además le dice, no manches, soy Viggo Mortensen, hablo todos los pinches idiomas, soy a toda madre, todo el mundo me ama, puedo apagar la lumbre a pedos. O sea, ese güey lo hace todo. Sí, sí, sí. Habla bonito, habla rojirrico. Es pintor, artista, fotógrafo. Y habla lengua negra. Sí, no manches. Y hace películas con el Cronen. Ya pedo si se agacha. Pero sí, podría ser que sí, la verdad, si saliera Aragorn en la tercera película, entre los ejércitos que van a ir a partirse la madre en la montaña, güey. Entonces. Bueno, la cosa es que el Peter Jackson mete pinches personajes de la película pasada para que... Para ligarlo un poquito más. Porque de alguna manera yo siempre noté Legolas... Service, ¿no? Es que Legolas también tiene una ventaja, que era como que tenía menos trasfondo de toda la comunidad. Porque todos eran, yo soy Gimli, son of Gloin. Y decías, ah, Gloin es fulano, la chingada. Aragorn, soy de Númenor. Y, ah, no, el Númenor. No, yo vengo del pinche Minas Tirith. Ah, no, y el Legolas, soy Legolas del Reino del Bosque. O sea, nada de trasfondo. O sea, era un elfo genérico del bosque. Y aquí lo volvieron el príncipe del Reino del Bosque y la verga. El Reino genérico del bosque. Del Reino genérico del bosque. Y le pusieron su versión femenina, la Shilegolas. Sí, la Shilegolas, que no está tan mala. Y le dan un interés romántico con él para de nuevo demostrar que sepa que en esta nueva versión de la Tierra Media sí hay contacto interespecies. Ay, qué rico. ¿Tú le dabas madrazos? ¿A quién? Chilegola. No tiene tetas. Ese es un no. Pinches elfos. Pues a mí no sí tienen carne. La película en general. Elfos sin carne, no manches. Sí, va, también. ¿Tú quieres enanas, barbonas? ¿Por qué no? Por ejemplo, tú mencionaste la escena de donde cantan. A mí sí me latió esa madre, güey. ¿Sabes cuál fue el pedo que a mí me generó mucho conflicto? Que la primera todavía no la he visto en inglés. Me la chuté en español. Yo también la vi en español. Es como escupirle a Dios, cabrón. Yo admito que ese fue mi gran error del año pasado, güey. Ajá, que no checó bien lo de la premiere y fue que en español. Un bug al graf. Bueno, entonces ahí estuvo el pedo de la primera. Entonces, ya que escuchas la canción después... En soundtrack, o sea, que es ya la canción esta de Lonely Mountain. Es muy bonita, o sea, está chingona la... Pero en español sí es de... Ay, por Dios, mátenme, fucking esa hora. Entonces sí está muy feo. Pero la verdad también está de más. Toda la pinche escena con los platos está de más. Pero bueno, estamos hablando de la segunda. Entonces en esta yo siento que... Y también, como decía el Graf hace rato, ¿no? También le quitaron mucho ese aspecto jovial. Que el Hobbit es mucho más relajado, no hay tanto pedo. No, aquí esto es bien oscuro. La neta, todo el pueblo del lago está súper decadente. Está súper feo. Todos viven en el pinche inmundicia. Pues sí supiste que Guillermo del Toro también ayudó. A lo mejor yo creo que metió... Guillermo del Toro, ¿dónde no mete su cuchara hoy en día? En el Saga Podcast. En el Saga, sí. Venga, mete su cuchara en el Chitiba, por favor. Sí, a huevo. ¿Dejarías que te metiera la cuchara Guillermo del Toro? Pues, ¿por qué no? Bueno, está bien. Tienes razón. Honestamente, no tengo una razón. ¿Por qué no? Lo que toca se vuelve oro. Tendrías un ano de oro. Ahí está. Cagarías oro. Cagaría oro, tío. Que estaría cagando oro. Estarías cagando oro. Te doy pinche diarreico para que me hagas rico. ¿O tú no dejarías que metiera su cuchara? Esa es la pregunta. Si tengo esos beneficios, por supuesto. Pero sí, la neta, como dices, hubo como que no hubo ningún personaje no. Hablaba, o sea, que, como que nada más los ponían así de a 3 segundos de una escena de un güey y ya. De hecho, pueden ver, ¿no?, que Bifur, el güey que traía así como algo clavado en el cráneo, ese güey nunca ni en la primera ni en la segunda dice un diálogo, al igual que Bumble. ¿Bifur? ¿Quién es Bifur? Bifur es el güey que tiene la barba como... Bufur, ¿no? No, Bifur, este güey. Que tiene como algo incrustado en la cabeza, güey. Ni me acordaba, lo estaba confundiendo con el gordo. El gordo tampoco nunca ¿cómo habla. Se llama? Bombur. ¿Quién les pone nombres? Tolkien. Pinche, güey. Tolkien anda en drogas. O sea, hay, sí hay güeyes que no hablan. El Nori era tampoco popular nunca con los hablan. Honestamente, ve, para a hacer huevo. Que llamara la atención, por ejemplo, el Kili, y nomás me acuerdo del nombre porque estaba ligando una elfa. ¿Y qué elfa? ¿Qué huevo? ¿Qué cabrón? Cabrón es cabrón. El otro que se parece al Edge Master, nomás porque era bien xenofóbico y no quería ayuda de nadie. El Santa Claus, porque ahorita habló mucho. Y el Rey L'Oreal, porque es el rey. Todos los demás, completa ¿cómo? Y absolutamente genéricos, intercambiables. ¡Se nos murió un enano! ¡Ay, pide otro! Te lo intercambian así. Salen uno, de la tierra. Pídele uno a la Blancanieves, ella tiene 7. Yo no me acordaba que estaba el papá de Gimli hasta que no hacen el gag. Cuando sale el dibujito de Gimli. Y, creo que es como... y dices, ok, ya, también es la única escena donde habla esa y donde no quiere dar el dinero. Ah, y si ves casi todos los demás, casi todos los enanos, que no son los enanos principales, los que hablan y tienen diálogos, todos son más enanos más estereotípicos, con barba o calvos o gordos, pero los que más hablan, o sea, como los más jóvenes y el príncipe L'Oreal, todos ellos casi no tienen facciones de enanos. De enano. O sea, se ve como si nada más fuera un tipo chapar que lo hicieron... anatómicamente encogido, o sea, está perfecto, o sea, sigue teniendo toda la forma de un humano normal, no está tan corrioso como un enano debería estar. Yo supongo nada más para que se vieran más estéticos, porque son personajes principales. Pues sí, exactamente, digo, para que jalen más, ¿no? Sí. Están muy caritas para ser enanos. Para ser enanos todas están muy caras. Los principales sí, los otros como el gordo, que es... El gordo, su escena es cuando se vuelve un barril de combate. Eso está bien. Se vio bien vergas, güey. ¿Qué vergas se vio? O sea, que se demostró que por más tosco que estaba, ese güey es una máquina de matar, güey. Y lo más cagado es que el güey va rodando y va reventándole la madre. En mismo pinche barril reventándole la madre como a 30, 40 güeyes. Y ni siquiera con su propia arma, güey. Con un arma que le improvisaron, que se voló de un orco que acaba de matar de una pedrada, güey. Qué raro que eran tan buenos para improvisar armas y ser letales. Y cuando el bardo les da... armas improvisadas. Sus armas dicen, estas son pendejadas. Son mamadas. ¿Qué no acaban de hacer un pinche genocidio en el río, güeyes? ¿Pero qué no ves que son codiciosos y están pagando por algo bueno? Güey, acuérdate que hay que admitir que los enanos son quisquillosos con las pinches armas, güey. Les encanta. Excepto Santa Claus. Que sí. Dijo, ya, güey, no mames. Hemos peleado con más mamadas. Hemos peleado con una cuchara en el ano, güey. Pero forjada por enanos, la cuchara. A huevo. O orcos, güey, porque hasta eso los orcos son como los ingenieros. Orcos, ajá, los orcos son, sí. Son ingenieros, son como que los enanos casi del lado de los malos, porque son los que hacen cosas más inventivas. Ajá. Los elfos hacen cosas muy bonitas y funcionales, pero no, nunca diseñarían un helicóptero, güey. Un enano es el que te diseñaría un helicóptero si existiera en el Señor de los Anillos. O un pinche orco. O un orco. Ajá. Bueno, más que nada porque eso se me da como de la mitología, pero más como de World of Warcraft. Pero vamos a dejarlo por la paz. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, tucu, tucu, tucu. Pues así empieza cuando abres el juego de mundo de Warcraft, güey. Oh, voy a poner la intro para que sí se entienda. Ah, huevo. La verdad, soy ignorante en eso. Perdóname. Okay, no, perdóname. No pasa nada. Y en todo. En todo. No, ni madres. A ver, menciona por lo menos 3 Doctor Who's. Menciona por lo menos 3 cantantes de grupos. Para el interés de este podcast no necesitan los cantantes. Claro que sí. Claro que sí, también se habla de banditas de rock. La música es muy importante en cualquier cosa. Bueno, ya vas a hablar del Hobbit. Vamos a hablar del Hobbit. Gente, el Hobbit sin música sería... Hay escenas sin música. Ah, hoy nos quedamos sin sonido en la película. Sí, eso fue bien. ¿Cómo? ¿Se quedaron sin sonido en la película? Sí, de huevos. ¿De huevos? Sí, de huevos. Ajá, como unos, 3 minutos, ¿no? Yo creo que más. Ah, o sea, después de que llevaste Chitiba al cine, sí llevaste madrazos después. Claro. Ah, bueno. Ay, poniendo la llaga en la herida, güey, perdón. El dedo en la llaga, el dedo en la llaga. Ah, sí, perdón, el llaga en la herida, güey, pendejo. Te puse una llaga en la herida, es una doble herida. Y tú ni te diste cuenta hasta que lo dijo la maldad, güey. No sabes con quién te metes, ¿eh? Cuando enseña la foto, bueno, la imagen de Gimli. El retrato. El retrato, ajá. Cuando enseña a Gimli, ya ven que dice, ¿quién es este horroroso mutante? ¡Ah, chinga! En la Tierra Media hay mutantes, ¿o saben lo que es un pinche mutante? ¿Un orco es un mutante? Un orco es un elfo mutante. Es un elfo mutante. También. Pero es que básicamente... Pero el orco es un elfo. Ajá. Oído la palabra, o y sea... de hecho, en la primera película, cuando el Saruman está contando el pedo de los Uruk-hai, dice, se dice que los orcos fueron... Ajá. Elfos, ¿qué pasa si yo a un orco le hago lo mismo? Se vuelve un super orco, que son los putos Uruk-hais. Bueno, pero realmente en el libro del Señor de los Anillos, me acuerdo que te lo ponían como elfos corruptos. O sea, no te lo ponían como mutantes. O sea, como mutantes. No, elfo. Bueno, sí, quizás fue una libertad de este creativa, pero está cotorro, ¿no? Es una palabra que existe desde hace mucho tiempo. Digamos que es más fácil de deslumbrar este elfo mutante. ¿Qué es esto? Pero no, le dice trasgo. Por ejemplo, sí, lo está insultando, ¿no? O sea, le está diciendo, tu hijo está bien pinche culero. O sea, ¿por qué decirle en específico mutante? Sí, sí, sí. Bueno, son... Pues son ya este pinche orco, ¿qué? Son elfos, leían mucho y tenían mejor vocabulario. Sí, ¿no? La verdad, sí. Leían nombres X y todo. Leían nombres X. Tarata, tarata. Tarararán. Tarararán. Tarararán. Dios y bueno, mío. Y es un gag porque es el foretelling de que luego se van a volver super cuates del Gimli y el puto Legolas, ¿no? Ajá. Y que no lo podrías creer con el personaje como te lo pintan. Me dieron ganas de ver Return of the King. A mí también. Qué pinche. Lo bueno es que la tengo en la casa. Es que la cosa es que aquí el Legolas lo pintaron como más mamucas, ¿no? Porque te dicen así como a su padre. Príncipe. Porque su padre es un mamón. Exacto. Ajá, pero está hasta bien, le ¿no? Le dicen no a la vieja. Se le aplica. Tetas. No tienes tetas. Se le por aplica, eso no te mereces a mi hijo. Se le aplica bien feo el suegro. Yo creo que ya después dijo, pues, con el enano es seguro. Suegro, con esa corona de amanerado que traía. No manches, la corona estaba de huevos. ¿O no? Es elfo. Sí, es un elfo, sí, ya lo sé, güey. Los elfos son amanerados. Los elfos son bellos. Son bellos y guapos. Sí, bellos sí, y guapos. Sé. Pero es que a mí siempre me llamaba la atención porque cuando yo leía el Silmarillion, sí me imaginaba bellos los... y guapos. Bellos y... Sigue hablando, yo güey. Soy un enano, muchacho. No, pero si quieres interés. Está bien. Güey, eres de los más pinches altos de aquí. De hecho, no puedes ser un enano, güey. Pero tengo complexión de enano, güey. O sea, estoy más tosco también. Bueno. Tú sí eres un pinche mutante, güey. Eres como... Soy un enano gigante lampiño. Ajá, no. Tienes el cuerpo de pinche orco, güey. ¿De orco? Tienes el cuerpo de orco, la complexión mamada de enano, las patas de hobbit. Sí, y eres un humano, güey. No sé qué pedo. Eres un puto mutante, güey. Culero, güey. ¿De dónde saliste? Mutantes en la Tierra Media. Y ahorita que hablamos de belleza y elfos, en el libro te dicen que el pinche rey está todo desfigurado y feo. Ya ves que aquí como que dice... Ah, eso también es algo que nunca se veía de los elfos antes, que como que podían cubrir esas heridas feas. La verdad, nunca sé si mencionan el Señor de los Anillos ese tipo de poder en los elfos. ¿Pero estaba desfigurado el rey? No se veía que tuviera desfigurado. Yo creo que fue así como... Felicencia creativa igual. Así. Felicencia no me hables de eso, güey. Ah, porque de alguna manera pues los elfos les gusta seguir bonitos y por si un, pues un, quién enano, no? Un enano normalmente como que guarda más sus cicatrices de batalla, güey. Como los orcos también, que ya ves pinche orco con medio cráneo ahí afuera, güey, el que los estaba persiguiendo. Que no mames, decías, güey, con esa cantidad de cráneo expuesta ya debería estar bien putas muerto. Es que para ellos eso es moda, güey. Oh, incrústame el metal en la piel y en el hueso. ¿Te va a doler? No importa, mientras más duele mejor se siente. Mames, güey, o sea, pinches... La neta, eso a mí me gustó, o sea, la armadura de los orcos se veía bien verga, porque no estaban como amarradas, las tenían incrustadas en la piel, güey. Luego el güey dice que... ¿Cómo se llama ese pinche el orco ese que no tiene una mano? El... No me acuerdo, güey, porque ese es inventado también. O sea, es que... Es albino, ¿no? El albino. Vamos a decir... Ajá. Que se dice, no mames, pinche cámara, el Alvin. El Alvin ese. ¡Alvin! ¿Pero qué, ese güey no lo habían matado? Según desde la historia de Smog, ya lo habían matado. No, pero... ese güey no lo mataron en la película. Pasada. Según yo, queda que sí se muere. No, recuerda que se van con las águilas y ya no los puedo perseguir. Así como, se fueron volando, pues ni pedo. Ahorita que dijiste se van con las águilas, me viene a la mente el tema del Club América. Espérate, lo que te iba a decir hace rato, güey. Es que me cagas. Es que sí, no mames, me cagas. No, es que Madame Madrazos me había dicho que el dragón, el Smog, hablaba como el Lent. Pero ya lo revisé y no son el mismo pinche actor. No. Hablando de otro tema. Cumberbatch. Ajá, o sea, no, Benedict Cumberbatch. Es Sherlock. Ajá, o Scan de Star Trek 2. Porque el Hobbit, Bilbo, es el Watson de la serie de Sherlock. Por eso los contrataron. O sea, por eso le dan a Smog ese, por eso le dan a, a Cumberbatch ese papel para que haya ese cameo de que son los dos personas. Como tienen una bola de diálogos que son muy, muy importantes en el Hobbit, yo creo que mejor que con ese actor que ya todo el mundo conoce. Yo voto porque en la tercera temporada de Sherlock hagan un gag de eso. Sí, yo creo que sí. Porque yo creí que aquí iban a hacer alguna muy vaga referencia y no la hay, ¿no? Ya si lo conoces, si te da gracia, no mames. El Sherlock es un dragonzote y el Watson es un pobre Hobbit jodido. No sé si es una metáfora o qué pedo. Yo cambiando de tema, ¿quién invoca a las águilas? El Gandalf, ¿no? Gandalf. Es lo que iba, a lo que voy. Sí, le va a la América el güey, entonces, ¿no? Sí, güey, pues le va a la América, por eso le mandan las águilas cada vez que necesita escaparse, güey. Si hubiera sido de Guadalajara, llegarían unos... Es que águila. Unas pinches chivas. Unos chivos grandotes, güey. No, llegaron unas pinches chivas. Vámonos en estas chivas. Ya valimos, verga. No, porque los chivos pueden andar bien entre las montañas. Me los has dejado en la punta de la montaña solitaria, güey. Claro que no viste los Simpsons. ¿Cómo pinche cabra se parte su madre? No es cierto, güey. No, güey. No, pero no, y aparte viste los pinches huargos. Estaban cabrones esos, güey. Estaban en la pinche punta. Estaban más vergas que los del Señor de los Anillos, güey. Estaban bien pinches viciados. No mames, daban puto. Eran mutantes, eran huargos mutantes, todos mutantes. ¿Qué pedo? Mutantes, magia, Pokémon, puto. O sea, hay magia en la Tierra Media y nos conflictúa el que haya mutantes. Sí, la verdad. Es radiación, sí. O sea, me cae que cuando el Gandalf hace eso, hay un orco embarazado. ¿Masturbándose van a ser un mutante, ¿no? Van a ser así bonito el güey. Soy un orco hermoso. Sí, yo tenía un orco hermoso en El Señor de los Anillos. ¿Cómo dices tú? De la sección del lago, el lago no me acuerdo que fuera tan peligroso y tan... Que estuviera tan clandestino. Tan clandestino, güey. Tan pinche tirado a la mierda. Pero yo siento que como que metieron mucha pistola de Checo para lo del pinche arco, para no haberlo usado en esta película. No, güey, lo que pasa es que a lo mejor él... Sí, es que hasta agarra la... Tiene la lanza escondida en su casa. Sí. Y hasta le dice, ay, ¿por qué no me dijiste que tenías esa pendejada? Dice, no, pues no, es que mi papá era el mero verga de ese lugar. Y eso sí, se notó, no, luego cuando contaron la historia. Mínimo a montarla, ¿no? Y no. Ese es el problema, que esa la dejaron en esta película y lo más probable es que la mayoría, hasta nosotros, nos va a olvidar, güey, si no ves la película, la 2, dentro de un año, antes de ir a ver la tercera, se te va a olvidar que ese güey ya estaba camino al pinche arquito ese mágico musical. Porque sabemos que ese le va a partir la puta madre al Smog. Entonces, pues, bueno, ya. Güey, es un libro de los 30, güey. Ya no hay spoilers. Sí, no mames. Sí, no mames. Es como decirte, no mames, al final del Sindicato del Crimen, Batman atrapa al ladrón. No mames, güey. Puta madre. En Superman contra Doomsday, Superman muere. ¿En serio? ¿En serio? Ay, de eso estaba hablando Jacobo Zabludovsky. No mames. Ay, bueno, pero bueno, sí, se ve bastante decadente, ¿no? La pinche ciudad así como bien pinche pobre. Es que se basaron en el DF, ¿no? Ajá. esa... La Tierra Media. Ah, se me olvida medio lo de la... Medio educada, medio segura. Medio a huevo. Medio construida. Medio sí. Construida. Se me olvida, es que se me olvida. Inundada. Medio señoras chismosas del mercado. Ah, sí, a huevo. Hay una, sí, cierto, esa vieja loca, ¿no? Oye, las viejas esas, ¿cómo supieron que había enanos del pueblo? Ya porque estaba... una lo ve, una pues son chismosas, tienen bueno, ojos hasta en la... del mercado. Oye, ¿de verdad hay enanos que se quedan en el pueblo del lago, atrapados? ¿Sí? ¿En el libro? Ah, no sé. Digo, en la película sí... Que uno se quedó enfermo y la chingada. Pero yo no me acuerdo que hayan dividido el equipo de enanos en el libro. Entonces lo dejé, la verdad se lo dejé por la duda. Es más, búscalo ahorita, para eso tienes internet. No, si tienes Wikipedia. No hay pedo, mira. A ver. Aquí hay iBooks. Ok, perfecto. Tengo el Hobbit en digital. Ok, perfecto. Déjenlo leo. Déjenlo leo y luego les digo. Les digo en una semana. Les digo qué pedo. No mames. Pero bueno, la pinche ciudad, ¿no? Decadente, culera. Pues para demostrarte, ¿no? Que después de que toda la pinche riqueza y gloriosidad del reino de los enanos se fue al carajo por culpa del Smog, pues también no solo afectó al pueblo de los enanos, ¿no? Sino a los pinches, un comentario social a huevo, ¿no? Ah. Sí, y además es hasta muy sutil, güey, porque es como un juego de palabras. Nos hablan de la Ciudad de México, el Smog te va a matar. No use tanto su pinche carro. Ay, qué pendejo. Perdonando de un simple. No es medio simplón, güey. Ah. Bueno, ya te dije. ¿Cómo ¿no? se pronuncia Smog? Smaug. Smaug. Smaug. Smaug, creo. Smaug. No, siempre decían no Smaug. Creo que le decían Smog. Ya, o sea, uno que nada más lo ve. Estaba bonito el diseño de Smog, aunque se me hizo genérico. O sea, como que no fue algo muy único del Señor de los Anillos, sino... Pues es que es un pinche dragón, güey. O sea, ¿qué esperabas? O sea, así como de... Pues ponle panchitas moradas a ver si ve mejor. No. No, que los hubieran pintado como luego los pintan en las pinches tarjetas de Magic, güey. Oh, eso ya no es un dragón, eso parece una lombriz con alas. Yo esperaba algo muy increíble del Smaug. O sea, obviamente está muy logrado, técnicamente. Pero el diseño no es nada... No es nada sorprendente en ningún nivel. Es un dragón... Pues exacto, que ves en cualquier ilustración, ¿no? Para mamar, o sea, honestamente, por ejemplo, no me gusta el de la versión animada de este Bakshi, que tiene cara como de gato. Se me hace muy pendejo. En la versión animada del Hobbit de hace puto mil años. Pero al menos se arriesgaron a hacer algo un poquito original, ¿no? Ponle cara como de gato. Yo creo que esas películas, o sea, a pesar de lo que se diga que son muy malas y que son una animación muy barata, lo son. Ah, claro. Pero claro. Yo creo que Bakshi resolvió muchas cosas de una manera muy original. Por ejemplo, sí. La guerra, o sea, lo hace con un juego de sombras. Son pinches siluetas. ¿Cómo se dice? ¿No? Real motion. No, centroscopía. Utiliza centroscopía. No, estereoscopía es que veas como dos. Ahorita les digo, espérenme. Bueno, se hace que filma y sobre eso anima. Ajá. Creo que sí es centroscopía. Ay, se me fue el pinche nombre y lo Ya te acordarás, ya te acordarás. Sí, ya me acordaré, pero sí, o sea, toda la obra de ese güey está basada en esa cuestión, ¿no? De tomar objetos reales y dibujar sobre ellos. Ey. A veces lo usan en Korra, en He-Man lo usaban un putero. Ay, cabrón, se me fue el pinche nombre y me sentí mal. Pero sí, claro que se veían los brincotes, porque los personajes principales, pues, en efecto, tenían más trabajo. Y cuando hay orcos y hay un chingo de orcos, es una foto que ya ni es animación, ¿no? Sino que los toma así como contra un fondo claro, le sube un chingo el contraste y se vuelven siluetas. Pero sin embargo, pues, qué coco del güey solucionar la pinche película. Sí, no, bueno, por ejemplo, esa película, yo creo los fondos están muy bien hechos. Rotoscopía. Rotoscopía. Se me estaba yendo. Rotoscopía. Ajá, de eso vives. Se me fue ahorita el pinche nombre un rato. Se me pues no, o sea, a mí el dragón sí me gustó porque pues, es un dragón rojo, como te lo esperas ver en cuando porque, juegas un juego de rol. Dices, porque está grande, tiene alas y echa fuego. Y echa fuego y es malo. Pues que cuando juegas rol, ¿no? ¿Te acuerdas de...? A mí me acordé cuando decía, no mames, voy jugando rol, yo me quiero enfrentar a un dragón. Y le pego y me mata. Bueno, ¿tú qué le hubieras mejorado al dragón? Que le hubieras mejorado al dragón. Ay, cabrón. Le ha puesto tacones. Sí, a huevo, a huevo. Y una katana. No, pero... Es que también es muy difícil porque, como dice el Chitiba, el personaje es, en su naturaleza, muy sencillo. O sea, es un dragón malo que escupe fuego, que está custodiando un tesoro en las montañas. O sea, es estereotípico. Pues es que... Es codicioso. O sea, entonces es muy difícil que te salgas ya del canon de lo clásico porque pues el personaje no te demanda nada más que eso. Entonces... Bueno, pero piensa que el público en general lo mejor es lo que quiere ver, ¿no? Un dragón. Un dragón como... No, pero es como si en una... También. Pero, por ejemplo, yo... Y ya que tú que estás sobreestimulado con juegos de rol, videojuegos, cómics, es que etcétera. Cuando tú ya tienes una onda ya más metida como en un juego de rol o videojuegos, ya te imaginas ver... Ese dragón de rol que te describen cuando te pones a leer, no, el dragón rojo es tal, tal y tal, y lo describen tal y cual como en el como en Dungeons and Dragons. Ajá. Por eso a mí me gustó tanto. Es que Smaug es el dragón en el que se basan para definir cómo deben ser los dragones de Dungeons and Dragons. O sea, porque tú antes te imaginas un dragón y si es un enemigo que un güey mata, ¿no? O sea, llega Sigfrido, mata al dragón, ¿no? Entonces dices, cualquier pendejo mata un dragón. Y Smaug es el estereotipo de no, güey. Cuando te metes con un dragón estás hablando de palabras mayores. Y esa es la razón de que Smaug es la razón de que Dungeons and Dragons se llame Dungeons and Dragons y no Dungeons and otra mamada, güey, otro pinche Dungeons monstruo. And Mazmorra. Gracias. Dungeons and Orcos. Dungeons and Girls. Eso suena bien. Calabozos y chicas. Suena como antro de Dungeons and Girls sería Dungeon Girls. Dungeon Girls. Me gustó más eso. Dungeon chica Girls. Del calabozo. Suena como a... Suena como la edecán de Danza Tabla. Sí, pero también me sonó como a una edecán de ese programa con el Burro Van Ranking. Ah, también. Las chicas vamos del calabozo. Vamos a cambiar el pinche nombre del Saga Podcast a Dungeon Girls. Dungeon Oye, Girls. No salen viejas. Me vale verga. Es atractivo el nombre. Es atractivo. Ya le diste like, ¿no, puto? Ya vales verga. Bueno, lo que voy con el punto después de esta buena disertación es que, pues, sí, siente uno como que te queda de ver algo el diseño, pero también sientes que no le puedes mejorar nada. Yo en lo personal, lo que pasa es que he jugado... Quizás le hubiera puesto orejas, pero... No, yo siento que esto sería como la versión perfecta del Smaug, ¿no? ¿Una pinche gallina? No, ese es, a huevo. La que está saliendo ahorita en la pinche página del Face, que es la pinche ese gallina, ese hubiera sido chingón, güey. Pero a mí sí me gustó el dragón, porque como he jugado mucho rol, güey, vicioso. Y luego él y lees y te lo describen y dices, no mames, este es el dragón rojo que te enfrentarías en una partida de rol. Exactamente el mismo. Y la manera en que lo describen y lo pintan. Y dices, a huevo, es lo que... Yo sí es lo que esperaba ver. Y por ejemplo... Y es lo que yo esperaba ver, ¿no? Y como, es lo que viste. Sí, esa onda, ¿no? Dije, ah, oh, quiero ver un dragón de esos de rol, ¿no? Y fue lo que apareció ahí. Dije, ay, a huevo, güey. Y hasta me imaginé, ¿qué fue lo que dijimos? Ay, ¿por qué no jugamos rol de nuevo, Necro? ¿Por qué no jugamos rol de nuevo? Oye, a mí me vino a la mente lo mismo. Dije, me dieron ganas de jugar rol. En la escena de los pinches barriles, me dieron ganas de volver a jugar rol. No mames, la película está haciendo lo suyo. A mí lo que también me gustó de Smog es que sí tuvieron el diálogo, güey. Porque luego cuando tienes monstruos esos gigantes con formas poco humanas, evitan siempre los... Exacto, no es lo que dices, no hablan. O sea, porque te acuerdas de Violator en la película de Spawn, que justo se la pasa hablando el clown todo el rato, pero cuando se vuelve Violator nunca más vuelve a hablar. Es más, usan como que relación psíquica para que si quería decir algo. Y no había visto yo un dragón o un monstruo que hablara así desde Dragonheart con, desde Sean, Dragon Heart con Sean Connery. Entonces ahí me divirtió. Eso sí, el efecto de voz que le metieron a Smog hizo que de verdad dudara si es Cunenbach, porque no reconocí la voz. Porque tiene un chingo de filtro. Tiene mucho filtro. Ahí quizás, por ejemplo, me hubiera gustado que... Está bien que tiene que sonar así cavernoso y enorme, pero me hubiera gustado... Tiene que sonar negro. Sí, tiene que sonar súper negro. Me metieron como tres negros, güey. Pero yo siento que le debieron, en mi opinión, yo siento que no le debieron haber puesto tanto filtro, porque es cierto que sí se pierde mucho el actor. Y se queda solamente en la trivia y en la alegoría si sabes quién es, pero de ahí fuera es de... Pues bien, lo pudieron haber hecho con un programa sintetizador, igual le ponen los filtros y ya. Buscándole mucho, algunos sonsonetes suenan un poquito al Sherlock. Pero pues es que, pero es que ese güey tiene mucho. El toque, güey. Ese inglés, y luego con el toque, por eso lo agarraron. Aunque hubiera tenido el filtro, yo creo que nadie hubiera hecho la voz igual, ni con filtros, güey, la neta, güey. Al chile. Bueno, pero como decía aquí la Madame Madame, ¿no? Suena muy similar al Treebeard. Y Treebeard era el actor de Gimli. Yo siento que ahí desperdiciaron un poquito el actor. Para mí, ahí va. ¿Cuánto calificas al dragón? Vale, sí. ¿En cuánto calificas tú al dragón? Pues un 7, sí. ¿Un 7? ¿Tú en cuánto calificas el dragón, Graf? Yo lo dejo en 8, pero hay un detalle que sí me gusta. Un 7-2. No. Ah, no, no es esa escala. No, es 8. Que sí se ve como que el dragón de alguna manera tiene una forma como de serpiente original, que es necesaria en los dragones del Señor de los Anillos, puesto que los dragones originales del Señor de los Anillos en sí no tenían patas. Por eso los enanos, cada vez que están insultando a Smaug, le dan adjetivos como de babosa, serpiente y todo eso, porque según la mitología del Señor de los Anillos, los primeros dragones se movían sobre su vientre. Por eso el primer asesino de dragones es un enano en el mundo del Señor de los Anillos. Eso esos insultos. Ahora sí que el Graf también lo notó. Yo igual había notado eso de, mira, sí le hicieron la forma... Como serpentosa. Serpentosa. Y por eso no le pusieron las alas aparte de los brazos. Exactamente, es lo que iba a decir. Por eso las alas vienen pegadas a los brazos. Que a mí en general no me molestó. Se me hace muy bien logrado el dragón en todo generalmente. La gesticulación del dragón... Sus frases como, mis garras son como espadas, ajá. Que es una forma en la que los describen, y nadie puede contra... Lo único que no te dicen es que su panza sí es la parte débil, o sea, dice, no, pues es que mi vientre no lo... No, se pone aquí los dragones en los anillos, le das en la panza y sí lo destripas. Ajá, no, y aparte si te fijas, sí le pusieron como esta parte en lo que sería... El huequito. La parte baja del mentón, como o desmadres al estilo iguana. Para darle como más estilo de... Fíjate que sí es una pinche lagartija gigante. Ajá, es un reptil. Entonces, y aparte cómo se le iluminaba el pecho cada vez que iba a lanzar este fuego. Muy entonces, bonito. Ajá, a mí me encantó. Yo le doy un pinche 10. Para mí es un dragón así esperado de rol. Pero en vez no es tanto como un dragón, es más como un draco. Porque el draco es el que tiene pegada las alas a los brazos. El dragón es el que tiene los brazos y las alas. Bueno, es que también, de la mitología. Exacto, porque si, porque por ejemplo, si hubieras hecho que tuviera las alas aparte, te hubieras ido a cuestiones, yo creo que hasta medio orientales, ¿no? Ándale. También era una cuestión interesante que algunas cuestiones de la cabeza del dragón creo que están peligrosamente cerca de ser orientales, como estos cuernitos ahí, ajá, medio extraños. No, ese es más nórdico, ¿no? La cabeza de dragón con astas atrás, ajá, es nórdico. Pero también es muy recurrente en los chinos no, y no, pero japoneses. El oriental son que tienen caras muy como alargadas, ¿no? O sea, la cabeza muy alargada, ¿no? Ya sería meterse en una genealogía de los dragones. Muy de los dragones. Próximamente en el Yaga Podcast, dragones. Viral. Dragones, dracos y todo lo demás. Y dragonzuelos. Y dragonzuelas. Curiosamente, aunque la película es muy mala, un dragón que sí me gusta mucho el diseño y se me hizo original es el de Aragorn. Y la película es muy mala, pero el diseño de dragón se me hace muy original. ¿Qué viste, Aragorn? Está chida. El diseño del dragón, sí, pero la película es muy mala. Aparte que las alas son de murciélago, pero con plumas. Entonces, ¿qué? Yo en lo particular, ¿cuánto le das al dragón? Yo le doy como Diego, güey, la neta. Yo también le doy un Diego, güey. La neta. Yo magiqueros. Sí le doy. Magiqueros. Magiquero roleo. Magiquero y roleplayer. A huevo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos rol? Ah, sí, a huevo. Yo estaba ahí sentado y dije, imagíname yo ahí parado así, enfrentando al dragón. Ya sabes, que se me dan, que siempre me quiero hacer el héroe y acabo muriéndome en los juegos de rol. La escena final con Smoke se me hizo así media alargada, así como esa de vamos a hacer la fundición de oro y todo el desmadre para que es que matarlo. Güey, ¿cómo vas a matar a un dragón con algo caliente, güey? O sea, no, yo supuse que eso... Ajá, fueron como que se vieron muy inocentes. Digo, muy valientes, pero muy pendejos. Pero a lo mejor no lo querían matar, lo querían dejar como encerrado, ¿no? Porque... ¿Es el oro? No creo que lo hubiera matado el oro. No. Aun por más caliente que estuviera, no lo iba a matar. Digo, a final de cuentas, no sé exactamente si será parte de su plan, lo que tú quieras. Pero sí se quedó así con el cliffhanger de... Sí, ¿really? ¿Me vas a hacer esperar un año para que le metas el flechazo a los 10 minutos? Yo la verdad, yo sí esperaba que lo enfrentaran más así a putazo, güey, así. Sí, yo la verdad esperaba muy, eso. Muy bien haberlos visto espadazos, o sea, ver una batalla contra dragón, bien hecha. Yo siento que ahí sí no hay tanto pedo porque, ok, nosotros cuando jugamos rol, voy, le he hecho un pinche espadazo al dragón, ok, pues a ver, tira tu dado, pues le bajaste 10 puntos, de chingón, a toda madre, sí, ¿no? Porque mi espada es mágica, mística, mágica, musical. Y mis botas me hacen brincar más 20. Exactamente, y mis caballos tenían teleportación, ¿no? Le hacían kai-kai, ¿no? De hecho sí pasó en nuestros juegos de rol. Pero pero no, o sea, realmente siendo sinceros, más como realistas, pues no mames, güey, o sea, es una pinche lagartija de chingo mil metros, güey, ahí lanzando fuego. Y que te dice, hasta el mismo te dice, mi pinche piel es tan dura, más dura que cualquier pinche acero. Mis pinches dientes son espadas y mis garras son lanzas. Pues le corremos y a ver qué le aventamos, güey. Pues vaya, ya está, sacaron su Megazord, ¿no? De oro y pues ahí es. Megazord de oro. A huevo, a huevo. Sí. Lo que también hacen mucho es cómo demuestran cómo el príncipe, que es Balin, de alguna manera se hace a la idea de que como que se libera de la maldición de la piedra. Ajá. Es tanto, Thorin. Thorin, no. Thorin. ¿Cuál es el príncipe? El príncipe L'Oreal, Thorin. Thorin. Él como que se libera ya de la maldición del Arkstone, como que dice... Pero no, al principio sí, como que cuando sí, le dice, lo que regresa, le está consumiendo, regresate por la piedra, güey. La razón por la que va es porque está como maldito por la Arkstone, pero ya cuando por fin se da cuenta de que sí aprecia a Bilbo, después dices, no, este ya se libró y este va a ser un pinche gran rey de los pinches enanos, si no supiéramos que van a derrumbar su reino unos años después, pero bueno. ¡Spoiler! No hay spoilers después de 60 años. Sí, pero no todos lo hemos leído. Recuerda que incluso las historias más antiguas son nuevas para quien nunca las ha escuchado. Bueno, vamos todos al siguiente podcast, el podcast de la epopeya de Gilgamesh. ¡Ah, bueno! Full spoilers. Al final se van a agarrar. Era un Anunnaki, yo escuché que era un Anunnaki. Bueno, ¿alguna otra queja? Yo en general quejas no tengo. Creo que la única queja que tuve en toda la película fue cuando dejan a estos enanos atrás porque uno de ellos estaba enfermo, otro de ellos era el doctor y se queda a cuidarlo, el otro era su carnal y a otro pendejo se le olvidó levantarse temprano. Ya ves que llegan y al pueblo y... No, le llegan, le tocan al bardo y... ¡Ayúdanos! Es que nadie nos quiere ayudar. ¿Cómo? Si todo el pueblo los ama. O sea, ¿cómo? ¿Por qué nadie te las quiso ayudar? Yo supongo que en el pinche pueblo ha de haber habido un pinche doctor, ¿no? Pero es que los enanos usan veterinario. Sí, bueno, pero aún así... Oye, ¿no? Sí es cierto, ahorita que hablas de eso, yo con mi mente como... Soy como de bulbos, me pongo a darme cuenta y digo, sí es cierto, güey. No mames, ahorita me acabo de dar cuenta de lo que vas a decir así de... Y se prendió ese bulbo que estaba apagado, güey. Oye, ajá. Sí es cierto, ¿por qué nadie lo quiso ayudar? Fue como el diálogo más pendejo. Ajá, fue como de... pues habría que contratar a otro güey que la haga de doctor. Regrésalos con la pinche familia del bardo, no hay pedo. Y ya cuando los atacan los pinches orcos... que según los van persiguiendo porque están viendo si está el rey L'Oreal y no sé qué pedo. O sea, así que igual como de... ¿Qué pedo? O sea, llegaron, atacaron. No está el rey L'Oreal, nos vamos. Y todo el pinche pueblo ni escuchó, ni vio nada. Le valió. No, le valió. Vamos específica y únicamente a ellos. Cuando ellos Legolas... van por la cabeza del rey L'Oreal, que es esa subtrama que se inventaron en sí, esa claro, película. Sí, claro. O sea, no, ahí no el pedo no era de los orcos de... Ah, no está el rey L'Oreal, pues a la chingada. Sino el pedo era... No había gente. O sea, cuando era de noche, estaban dormidos. Fueron ordenada y silenciosamente. No, déjate, explico qué pasa. Es como en el DF, si asaltan, la gente no se mete ni sale de su casa. Ah, están disparando afuera, ni te asomes, güey. Bueno, ni tazomes. Pero pues ni pinches vagos en la calle ahí para de, no me mates, güey. No, mientras los perseguía no, pues Legolas, que, ¿no? Casi, es que no ves que era invierno, se metían, se tenían que esconder en algún bar, güey. Sí, a huevo. Oye, verdad, están asaltando, putazos, no hay pedo, no salgas. Pero ya de ahí afuera no le vi así como ningún desmadre que no me gustara. En general las escenas de Gandalf estuvieron bien chingonas. La batalla de las arañas estuvo vergas. Así que cuando se vio vergas. Cuando se pone el anillo y ay, sí, comida, ay, festín, matar, matar. Estuvo chido eso, que el anillo le ayudó a entender la lengua, las lenguas negras. Así hay un error ahí, por cierto. ¿Qué? Se quita el anillo y le clava, bueno, le clava la espada y dice Sting, y se quita el anillo, Sting, ah, duele Sting. Ah, Sting es un buen nombre, le pondría así a mi pinche espada. Chinga, ya te quitaste el anillo, ¿cómo le sigues escuchando? I don't fucking know. Muy sí, muy cierto. Pero bueno, de ahí en fuera no tiene pedos la película. No tiene muchos pedos. No. Y la ventaja es que duró menos que la anterior. Con las 2 horas y media hasta cierto punto dices, bueno, ya no le metieron. Esperemos que la que sigue nada más dure otras 2 horas. O sea, ya no necesitan realmente tanto, ya se la arrancaron. Sí, pero pues mira, yo siento que la siguiente sí va a ser como... Pero es que le van a alargar un poco a batallas de ejércitos, güey. No, pero sí le van a alargar un poco al desmadre del dragón a lo mejor. Después la batalla del ejército y ya, ¿no? Quizás mitad y mitad o algo así. Sí, y yo creo que con eso... La verdad, pues sí valió la pena haber esperado el año una vez más para ver una de estas películas. Bueno, no es como que tuviéramos opción. No me voy a esperar un año. Voy a ir a buscar a Peter Jackson. ¿No? Y voy right a sentarme now, en su bitch. Sellón de edición mientras hace la película, ¿no? Supuestamente tiene un cameo, yo no lo vi. No, nunca lo noto. Me tienen que avisar sí. En los extras que... Ah, ese y en las Peter primeras era bien fácil verlo. Ah, sí. Es un gordito con barba. Es un mono gordo con barba. Y pelo largo y barba. Es un güey con barba en una película de enanos gordos con barba. No, va no, toda mami. Madre, güey. No, pues yo no, la neta tampoco lo he visto en las películas que me fijas así de, a ver, ese, cuando me dice no, es ese güey que sale ahí, ah, no mames. ¿En qué, dónde sale, no? ¿En qué pinche cena? No, te estoy diciendo que no lo vi. Ah, no, bueno, pues. En las que... originales, en la Señor de los Anillos, en el primero sale como un ebrio en el pueblo donde está el pony pisador. En la segunda es un soldado en el abismo de Helm que avienta una lanza. Y en la tercera es uno de los güeyes del sur que vienen en los barquitos. Y lo matan de un flechazo. Y lo matan de un flechazo. Ajá. Ya, pero, o sea, bueno, en esto no siquiera... Y de hecho, en esa ocasión, todos los hombres del sur en el barco son todo el equipo de efectos especiales. De Weta Workshop. Ajá, que vienen los extras. Así, un día nos maquillamos y éramos todo el crew ahí con el pinche güey. Está muy chingón. Eso es la única razón por la que valen la pena todas esas ediciones de extendidas del Señor de los Anillos y del Viva Hobbit. La raza. Porque te echas como 40 horas de extras y ya cuando los terminas de ver, yo cuando terminé de ver Las Dos Torres y el Return of the King... Casi sentí que yo también era de la puta familia, güey. Decía, no mames, cuando se despidieron todos me parte el corazón. ¿Y luego regresaron otra vez? Y sí, yo creo que voy a llorar cuando digan, nos volvimos a juntar para hacer el Hobbit. Y, regresar, puta, no mames. Oye, por cierto, en cuanto a música, Howard Shore nunca ha hecho nada después del Señor de los Anillos que valga la pena, ¿verdad? Yo lo que me di cuenta es que al Howard Shore más bien como que el primer trabajo pesado que le agarraron fue el Señor de los Anillos, pero el güey lleva un chingo de tiempo trabajando, pero hace para pinches películas súper clandestinas, le hace el score creo que a todas las películas del David Cronenberg, el Howard Shore le hace todas pero pero son las del Señor de los Anillos, son algo que tiene así como que impacto. Que con súper conocido, sí. Ajá, o sea, porque fuera de eso, no, porque si no dirías, ay, es que este está al nivel de John Williams... O de nah, no pinches, es tan bueno. Danny Elfman. Honestamente, el Howard Shore está exactamente al mismo nivel que Hans Zimmer. Abajo de Danny Elfman, que está abajo de John Williams. Qué forma de decirlo. Y esos dos están ahí empatados. O sea, porque sus únicas rolas así que te llegan al alma son del señor. Sí tiene más, se ha hecho más score, solo que no es tan mediático. Yo no sabía que ganó un Oscar por El Rey León en el 94. Tiene colaboraciones con Lisa Gerrard de Del Carlaz. Ve, o sea, el güey también se ha movido. O sea, te digo, o sea... Es más, como más constante, pero no tan reconocido. Yo no sé nada de cine. Exacto, o sea... Ni yo, güey. Yo nada más voy al cine. Quizás es no el punto de... bueno de John Williams, ¿no? Que también tiene poco trabajo, pero afortunadamente sí sabe hacer pinches tonaditas pegadizas. O sea, el güey igual sería el mejor escritor de jingles, ¿no? Y las canciones de la mayonesa o de la coca serían hits si las escribiera John Williams. Vamos a contratar a John Williams que nos haga un score para hacer el Saga Podcast. Para hacer el tema de la Saga Podcast. Sí. Estaría súper de huevos, imagínate. Sería como entre Indiana Jones y T y Parque Jurásico. Con un poco de Star Wars y salpicadito de Superman. ¿Te das cuenta de que sonaría de la verga? No. Hasta pero que sería de John Williams. Fetiche, fetiche, fetiche. Bueno, ya, cerramos con el siguiente. Sí, ya, Chitiba, su madre. Chitiba, ¿cuánto le das al Hobbit? Chitiba, estoy hablando con Chitiba. No. Sí, dime guapo. Dime guapo. Guapo. Saludines. A ver, Dr. Hill, ven acá. A leer los saludines. Estaba tragando carnita. ¿Hay saludos? Desde arriba. A huevo. Ernesto Poblete nos dice: acá en Santiago también se estrenó, pero en Chile hoy están las elecciones presidenciales. Puta madre. Y están los cines cerrados. Espero verla esta semana. Que el Matt Madrazos le saque a la madre a todos los cagas de políticos. Bueno, sagas con ese, con C, supongo. No, no, no. Cagas de políticos significa así como pinches políticos pendejos aquí en México. Cágalos, por favor, mamadrazo. Mamadrazo. Me cagan. Que trabajan poco y ganan mucho. Es purita envidia. Saludos chingones a todos. Sí. Sergio Mendoza dice: pues es que, por ejemplo, a mí no me gustan esas películas. Puta madre. Vete a la verga. Sale el que sigue. Sí, a la verga. Bueno, dice: sé que voy a decir una pendejadota y me van a mentar la madre muchos, pero se me hacen muy ñoñas esas películas y libros. No mames. Ah, no mames. ¿Qué pasas escuchando eso? Sí, no mames, güey. No te la miento, chinga tu madre. Gracias. Chingón. Pero sí conozco gente que estudia literatura y esas mamadas que la tienen como un gran referente. Pero no, yo paso sin ver. De todas formas, la voy a descargar el podcast con ustedes. Cualquier tema es divertido. Chingón. A huevo. Si es un pendejo, chingón. A huevo. Ernesto Poblete dice: me encantaría, pero no he visto la peli. Me caga de curiosidad cómo estuvo el personaje de Tauriel. Estuvo súper de huevos. Yo sí soy fan asqueroso de la Tauriel. A huevo. Quiero mi figurita de acción. Pregunta que es una elfo calienta huevos. No, sí, no, sin pedos. Tetas. Sin pedos. Sin pero no es tan calienta huevos porque no es tan bitch. Porque sí le dan entrada al pinche dwarf. Y hasta le va a salvar la vida. Ahí está, calentahuevos. No, sí. Porque si fuera calentahuevos. No, pero si fuera calentahuevos, básicamente. La verdad, quería el pene de Legolas. Quería el pene de Legolas, pero vio al enano que sabe. Sí, le va a dar todo. Que era huevudo. Y vamos a ver un híbrido mutante elfo enano en la próxima película. Ay, está muy huevudo este enano. Bueno, yo digo que la opinión aquí certera debería ser de la calientahuevos de la pinche mesa. Chitiba, la verdad, se los voy a poner así, sí es una calienta huevos, porque quiere el pito del pinche Legolas, pero ahí anda como el Legolas se pone, así se pone un moño en el chile, y el otro, el enano, dice, pues aquí está todo, atáscate, cae lodo, pues la dice la morra, pues a huevo. Sí, aquí no, le a ver cuál cae primero. Sí, a huevo, pues cuál, el enano, chinga. A huevo. Al final, los elfos no tienen problemas con enfermedades venéreas, son bien pinches puros. Pues ahí está, no hay pedo, entonces, ¿cuál es el pedo? El enano, güey. El Legolas es muy puto, la neta. Sí, la neta. Devil SG. Yo voto por el pito de enano, sí. Yo también. Chingón. Devil SG dice... No, necro. El negro también vota por pito de enano. Devil SG dice... ¡Le voté el chingón a su madre! Tanto tiempo sin escribir de esas sagas con respecto al Hobbit. No me dan ganas de verla porque le metieron relleno y me caga el relleno. Ja, ja, ja. Y un saludo. Sí. Tamales sin relleno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se come qué? ¿Qué hace qué? Como no le gusta el relleno, se come las empanadas de pura masa. Huevo. Y nuestro amigo Christopher Rock'n'Roll también nos dice: no es relleno, son los apéndices de los demás libros de Tolkien. En su mayoría, el final del Silmarillion. Creo que ya hablaron de eso aquí. A huevo, así soy yo, bien pinche esculto. Igual más madras leer el Silmarillion, ¿no? A huevo que sí, ¿verdad, madrazo? Puta madre. Chingón, bueno, no, se acuerda, no hay pedo. ¿No te acuerdas de haber leído el libro o no te acuerdas del libro? No me acuerdo de los dos. Ah, qué mal pedo. Pedro Santana nos dice: salúdenme, güeyes, qué pedo, cabrón. ¿Y quién ganó el Arcón Saga Deluxe que contiene? Y se queda con puntos suspensivos. Pues, bueno, ya hola. Te saludamos, güey. Hola, güey. ¿No? Y a ver si ya suben el pinche... Yo te mando un saludo de poronga. Bien, pues, de parte poronga de es un poronga. Pueblo en Oaxaca. Órale. Y una región anatómica del Chitiba. ¿Son todos los saludos? Sí, estuvieron bien tetos, güey. A ver, Enrique Martínez sí nos pidió un saludo. Pablo Rigoberto Silva. Denny Ortega Banderas. Ernesto Arbolella también nos dice, nos pide saludos desde la vez pasada. Y por ahí me acuerdo de otros del Twitter. Nomás abro el Twitter y ahorita se los digo. Mientras digan la calificación, yo le doy... Le doy un 9.5, la neta, no le tengo pedos a la película, está súper de huevos. Y salió un pinche dragón, así que está de huevos doble. Chitiba. Yo la neta, yo igual, yo también le estoy dando 9.5, güey. Porque en un momento me quejé, tú siempre estuve así de, no mames, hijo de su, no te pa... ¡Ah, la verga! Nunca pensé en los diálogos pendejos ni en el pinche relleno pedorro. Estabas viendo una porno, güey. ¿De qué estamos hablando? Del Hobbit. Del Hobbit. Este es el Hobbit, la desolación de Smaug. No, el Hobbit, historia de una avenida. Entonces, ¿cuál fuimos a ver, Necro? ¿Cuál fue la que vimos a ver, güey? Quiero estaba saber. Viendo al Necro, no la película. Es que me dijo... ¿Me hubieras puesto atención a la película? Ah, es que no estaba. Me dijo, tú chambeale y yo te la platico. Pero pues no me la platico. Nada más le hacía... ¡Ay! ¡Ah! Y... ¡Ay, ay, ay! Así. Pues yo pensé que era la película, así. No, le doy 9.5, la neta 9.5, está chida la movie, la neta. Es lo que yo esperaba ver, no esperaba más, la verdad. 8. Sí. Ya, está chida, no, pero... No explanations. Pues ya expliqué algunas cosas, ¿no? O sea, sí se me gustó, se me hizo en algunas cosas mejor que la otra, en otras sí se me hizo muy larga y dije, ya, pinche película, acábate, por favor. No me gusta que el Bilbo, siento que le restan hasta como que importancia y nomás aparece para siempre solucionar el pedo en cuestión. Como que siempre nomás está ahí de... ¡Yo sé cómo solucionar este pedo! ¡Yo sé cómo solucionar este pedo! Y ya. Entonces así... Bueno. Pero pues, por ningún lado la producción es mala, ni mucho menos. Pues 8, ya, chingados madre. Yo en mi caso... Bueno, mejor primo Mad Madrazos. Hay que ser educados. ¿Mad Madrazos o Mad Madrazos? Madrazos. Ya, no mames. No, tú... Ya dije que tú pegas primero. ¿Ya? Dilo. Su voz es ley. Mi voz es ley. Mad Madrazos. Bueno, ya. Pues... No sé, o sea, a lo mejor yo no iba en el mood porque nos levantamos muy pinche temprano. Y bueno, de por sí ya sabías desde que te dicen que va a haber 3 del Hobbit, que pues va a haber morralla, ¿no? Muchísimo. O sea, ya vas predispuesto, ya lo sabes. Pero no sé, o sea, hay algo que no me termina de cuajar. No sé qué sea. ¡Cállate, pendeja! ¿No? Voy a decir lo que se me hinche mi puta gana. ¿Ya? Oye, oye. Ese es de perro, no de gata. Ah, bueno. Ya, calificación. Adianchi. ¿Ya? Esto. Me va a pegar. ¿La neta? La neta. 8 también. Ahí está. Bueno, yo le dejo un 9. Porque la verdad sí tiene una producción muy alta como para no tomarla en cuenta a comparación de otras películas de este año. Y la verdad, pues, el relleno sí se da a notar, pero yo creo que nada más se nota para los nacos, que es los puristas, vamos a decirlo así. Ya, se acabó. Y no voy a decir que soy purista, a veces no. En esta ocasión, me vale madres. Entonces, 9. Verte Moni quiere saludo y le pregunta a los sagas, güey. No saludo. Espérate, le pregunta a los sagas, pendejos, y cállense, pinche chinguen a su madre. ¿Calientes? Sí, calientes. Yo creo que me decía a los sagas. Que se le murió su pinche Xbox y se compró un cubo porque nunca había tenido un cubo. Y que qué pinches juegos les recomiendan, aparte de los pinches Marios Piteros y de los Resident Evil. Baten Kaitos. Yo le contesté a ese puto hace un chingo. Baten Kaitos. Son RPGs. Ajá. Y Paper Mario. Dijimos Pikmin. Aparte de los Marios. Y el Sega Arcade Games. Es muy bueno. El Smash Bros. Yo te recomiendo el Killer 7. Ah, el Killer 7. El Wind Waker original es de el cubo. Wind Waker original, como dice la maldad, es de Wii. De cubo. Ah, de cubo, estamos en cubo. Ay, no sé, ahorita se me fue. ¿Qué otra cosa hubo en cubo? Ah, Resident Evil 4. Pero dijo aparte de los Resident. El F-Zero GX era muy bueno. Pendejamente difícil, pero era muy bueno. El otro, no, el Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess. Muchos dicen que es mejor la edición de cubo que la edición de Wii. Pues sí, yo lo tenía. Porque ahí Link sí es zurdo, como siempre. Va. El Wario Shake It. No hay traumas. No, traumas entre llegó hasta el Wii. Sí, ahí va otro saludo. Al Mario Gregorio, que nos regaló $20. ¿A quién es? A la saga. ¿De dónde? De la pinche Play Store, güey. Yo tampoco vi. Ah, pues su pedo. ¿Para qué no pinches leen la página? Soy el único güey que la lee y la administra. Todos los demás me dejaron ahí solo. Yo sí la leo. Ah, te quedaste con los $20 tú. Claro. Necro, tengo una tarjeta de 20 que no he usado. Digo, ay, pues ya me los chingo y luego. Y ya, güey. Y sean todos los saludos. Ahora sí, sus pinches secciones piteras, órale. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. ¿Te gustan los juegos de terror o horror que es Run and Hide? Que no te puedes defender si nada más es correr, esconderte como marica. De ay, no mames, me tengo que esconder aquí. Y así que te quieres cagar de miedo. Está este juego de Red Barrels, que es una compañía así indie, que hizo un juego que se llama Outlast. Es muy bueno, yo se lo recomiendo. Ya lo acabé, está muy verga, lo jugué hasta hartarme. ¿Plataformas? Para PC, nada más. Nada más está para Steam. PC. No, sí está en Steam también. Steam o PC. Si les gustan los juegos de horror, terror y que te gusta andar cagándote de miedo y así de, no mames, mejor me quedo ahí quieto y ya no te mueves. Dices, ¿cómo no, de qué pinches trata? Pues eres un pinche reportero que te mandan a un manicomio y te pone, y vas a investigar porque están haciendo como experimentos, ¿no? Entonces vas a ver qué va a pasar. Entonces el juego está bien verga, güey, pero estás dentro de un manicomio, güey. Es así, es una mamada, y luego tienes que andar, traes una cámara, y tienes que andar filmando todo. Y tienes que conseguir pilas, porque hay partes oscuras donde tienes que utilizar el night vision de la cámara. Es como tipo, como si estuvieras en una película de Rec, o en una onda así, pero está chingón, está muy bien hecho el juego. Pues estás diciendo que Rec no está chingón. Sí, bueno, sí, pero es diferente, la onda es diferente. Porque Rex son como demonios, mamadas, zombies, cosas raras. Aquí estás en un hospital psiquiátrico, güey. Está chingón, yo se lo recomiendo. Ah, puta, imagínate. ¿Qué vas a encontrar, güey? Amigos, ¿no? Amigos, puros amigos. Al contador del manicomio. Sí, puros amigos. Sí, a huevo. No, está muy bueno, yo lo recomiendo. Para los que juegan PC, está, no sé si salió para consolas, la neta. No creo. Yo no creo tampoco, ¿no? Pero salió para Steam. Steam está para la Play 3, ¿no? Pusieron Steam para Play 3. No. No lo pusieron, según yo lo iban a poner, ¿no? No, iban a hacer compatibilidad para hacer multiplayer entre usuarios de Steam y de PC en algunos juegos, como está Portal 2. El F2 en Steam, ahora que me acuerdo. Chéquenlo. ¿El qué? El SMUGA en 3D. ¿Sí? ¿Está en Steam? Sí. Paren de mamar. ¿Y es gratis en Steam? Creo que sí. Esa es mi recomendación para los de PC y para los consoleros. Si quieren jugar un juego muy chingón, jueguen How to Survive. Es muy bueno, güey. ¿Cómo? Es How to Survive. ¿Cómo sobrevivir? Ajá. Es un tipo. ¿En qué plataformas? Está para todas las consolas y para PC. Bueno, sí. Para Play 3, para 360, Play 4 y Xbox One. Ah, bueno. Está chido. Y se pueden jugar dos jugadores en una misma consola o puedes jugar en línea. O sea, pueden jugar cuatro simultáneos o más. Está chingón el juego, está divertido. Es tipo esa vista que tiene como Diablo. Así estás en una isla y te enseñan a sobrevivir. Hay mucho de crafting. Está chingón, güey, se los recomiendo, güey. Escoges a tres personajes y andas rompiéndote la madre con zombies. Y tienes que hacer quests y vas subiendo de nivel. Y tienes tu skill tree, mamadas así. Está chingón y es puro crafting. Todas las armas son crafting, o sea, de todo lo que vas agarrando tienes que estar crafteando todo el tiempo, hasta tus ítems curativos, tus armas. Y hay güeyes que te piden hacer pendejadas. Hay un pinche chango ahí que te manda quests y mamadas así. Está chingón el juego, ese lo recomiendo también para un rato ahí con jugar con la banda. Está chingón, güey. Está bueno. Dos juegos del Chitiba. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Yo por puro tino tengo un Freedom. Ay, no, ni yo me la creo. Está disponible para todos aquellos que acaban de armar su superconsola de juegos, pero se les olvidó invertir el puto dinero, güey, en el sistema operativo. Y no quieren verse pirañones, digo, pueden verse pirañones, instalar un Windows pirañón. Pero claro. Valve, hablando de Steam, acaba de liberar el SteamOS, que es la primera derivación de Linux que está totalmente optimizada para juegos de video. O sea, tiene ya los primeros drivers a nivel decente de NVIDIA para Linux. Entonces con esto pues ya por fin los linuxeros van a poder jugar como Dios manda y ya Linux mínimo va a parecer como un sistema operativo de verdad, porque no hay un sistema operativo que sea realmente sistema operativo si no es capaz de reproducir gráficos decentes. Entonces con esto es el primer paso para tener un sistema operativo totalmente dedicado a juegos. La ventaja es que pues no gastas recursos en ninguna otra cosa que no sean tus juegos, tienes integrada la tienda de Steam, todas tus cuentas está optimizado para tenerlo en la tele, entonces también tiene... Si tú consigues el control especial de Steam, el joystick, pues puedes probarlo. Ahorita está en etapas beta, pero pueden ya bajar la ISO y probarla. Es para los que quieran saber un dato técnico, está más basada en la última versión estable de Debian. Entonces, pues la verdad es un sistema, es un Linux bastante, bastante fuerte y muy ligero, a pesar de lo robusto que es. añadido con la interfaz Steam para ahorrarles a ustedes chamba de meterse en el sistema operativo, pues literalmente puede convertir una PC en algo tan sencillo de usar como una consola de videojuegos. Pero nada más agarraron controladores para Nvidia, no agarraron para AMD. ¿Ves que es AMD raro? Ahorita dice, lo que pasa es que como te digo, es beta. Ah, ok. Es beta. Y ellos dijeron, ahorita como las Steam Machines ya se las están liberando. Ajá, sí. Y ya ves que hubo una propuesta para regalarle a 100,000 personas Steam Machines. Ajá, okay. Si respondías un cuestionario en Steam. Pues ellos, las primeras vienen con NVIDIA. Sí dijeron, no se preocupen, o sea, no vamos a andar de mamones ni nada. Sí va a haber para ATI, para, bueno, AMD, pero vienen ahorita después. Porque ellos ya se unieron a la Fundación Linux. Steam, Valve está dedicado a hacer toda la sección de, pues, de los controladores de tarjetas de video para que en Linux jalen ya a un punto tan grande como en Windows, ¿no? Que en Windows es donde normalmente le sacas más provecho a tu tarjeta de gráficos. Entonces mejoraron pues como Linux nunca había tenido eso, ni Mac tiene eso. Entonces, ahora, haciendo eso, pues hacen que Linux sea un poquito más abierto, porque los drivers entonces también los puedes instalar en un Linux. Ah, cualquiera. Entonces ya no tienes pedos de que es que no es compatible con mi tarjeta de video y la verga no puedo jugar. No, pero está divertido y le da y hace parecer a tu PC como pues como un Play o algo, porque pues, tiene la interfaz de Steam. Está bastante interesante, yo lo intento probar después, pero mientras pruébenlo, es gratis, o sea, es un sistema operativo gratis. Yo lo checo, gratis. Wey. Yo lo checo, bastante wey. Entretenido, son como 4 GB. ¿4 GB? 4 GB. Eso es uno eso, lo voy a bajar y lo voy a checar y ya te a huevo. Siguiente sección, cómic de la semana, cómic de la semana. Cómic de la semana. Tú de... El cómic de la semana. Si todos leyeron Marvel, supongo que sí. Hay un epílogo, se llama Ruins y es escrito por Warren Ellis, el mismo de Planetary. El dibujo ya no es Alex Ross. Sin embargo... No, escucha. ¡Chingada madre! Está esperando. Él es multitasking, güey. Yo sigo escuchando. A ver... Bueno, ajá. O sea, el arte ya no es de Alex... El arte ya no es de Alex Ross. Oh. Sin embargo, no recuerdo cómo se llama el artista. Así de importante es. Como la historia es un poco más cruda aún que Marvel's. Es un dibujo más agresivo, más crudo. Está... Uh-huh. Y está muy bueno. O sea, realmente está muy ¿cómo bueno. ¿Cómo se llama? Ruins. ¿Ruins? Ruinas. Pues te digo que es el epílogo de Marvels. Ah. O sea, el que te he querido prestar y no has querido leer. Ruins, yo creo que es la recomendación de la semana. Va, chido, chido. ¿Cuántos tomos son? ¿Cuántas páginas son? ¿En qué año se publicó? ¿Algo extra? A ver. Escrito por Warren Ellis, artista Terry Snills, Cliff Nielsen y Chris Moller. Y no sé. ¿Son dos tomos? Yo lo tengo uno solo, pero ajá, fueron dos. Fueron dos, tú tienes el TP. Ahí está, ya tuvimos cómic de la semana. ¿Todos felices, contentos? Más o... Podrían estar mejor, ¿verdad? Sí, ya estás frío y todos estamos hasta la madre. También saludos al Mr. Scratch. me los chingo a todos. ¿Qué? Mr. Scratch es buen pedo. No, yo no digo que no, güey, pero... ¿Quién es Mr. Scratch? Tú déjalo, por lo menos es que le rasca la espalda. Bienvenidos al consultorio del doctor. A ver, espérame, no. ¿Cómo que hay otro que te rasca la espalda? Pero como que hay otro que te rasca la espalda, cabrón. ¿Qué? Y la puta soy yo, chingado. Un chingo, güey. ¿No? ¿Qué crees que es? La única está el... El Dr. Hill fue el primero. Descubriendo Tierra Virgen, por favor. Doctor Hill, le tenemos una pregunta, ya que está por aquí el Chitiba. Ajá. Una pregunta que teníamos guardada hace mucho. ¿Por qué el Chitiba tiene más pinches fans que todas las sagas y ese güey casi no viene? Pues porque es más pinche chistosito que todos ustedes, culeros. ¿Por qué más va a ser? Pues porque es un gallego pendejo. A huevo. ¿Es porque está calvo y culero? Sí. ¿Es porque tiene cara de pendejo? Todas las anteriores. Ah, ¿y porque tiene bigotito ahora de Cantús o Green Arrow? De Cantús, sí, también. A ver si me voy a ver quién chingado sabe a quién le doy el gatazo, ¿no? ¿Ya? ¿Todo es después haga ya, podcast? Bueno, pues yo creo que pues nomás vamos a anunciar, ¿no? Que sí, miren... Que va a haber Middle Season, ¿no? Ah, sí, vamos a tener Middle Season, señores, la verdad. Vienen los festejos de Navidades, muchos sagas se tienen que ir con su familia. Y la semana que entra hacemos el GIS. Entonces, pues vamos a descansar, yo creo, unas 2 semanas, 3 máximo. Sí, más o menos. Regresamos en enero, ¿no? Como regresamos mediados, en enero. ¿No? Con enero regresamos, señores. Tengan buenas fiestas, que les traigan muchos regalos. Y si les sobra alguno, nos lo mandan, no hay pedo. No hay pedo. Si quieren mandarle regalos a la saga o dinero, también no hay pedo. Dinero, ya pusimos al fin el botón de PayPal para recibir donaciones. Si nos quieren donar, como siempre, a partir de $1... para que el PayPal no se robe el dinero, porque si depositamos... ¿Por qué te das ríes de que somos pinches vagos pidiendo lana? Es válido, es válido. Tenemos ya botón de PayPal, nos pueden donar también. Si no quieren darnos dinero directamente y piensan comprar algo en Amazon, inicien su búsqueda en nuestra búsqueda de Amazon que está en el blog, en la barra de la derecha, para que nosotros tengamos un porcentaje de su compra de Amazon, para apoyar al podcast y podamos un día comprar una consola de verdad. Sí. ¿Esta chingadera? Esto ni es una consola, güey. ¡Cállate! Bueno, una mezcladora. Chafa, pero es mezcladora, ¿no? Ah, ¡Te callas! Y luego es Radio Shack. Radio Shack, güey. Ya lo dijimos, güey. Ya... No, bueno. No puedes decir marcas de aquí, güey. Ese es Tiburón Radio, güey. Tiburón Radio. No, ese es Shark. Sí, pero es que no leí. Ah, no, es Shark es Cabaña, ¿no? Ah, Cabaña. Radio Cabaña. La Radio Cabaña. Oye, esta de Radio Cabaña, ¿dónde la compraste, güey? Pues en Radio Cabaña. Radio Cabaña, güey. Fue una cabaña que tiene una radio ahí, dije, me da. Hasta los micrófonos son Radio Cabaña, güey. El mío es Sherp. Sherp. Suena como Shure, como la bebida esa, como la bebida, esa madre complementariamente. Es Shure, güey. Es parecido. Shurp suena como cuando estás viendo un hentai y hacen slurp, shurp, shurp. Pues para eso son esos micrófonos. Es legendario slurp. No olviden que estamos en Facebook, Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, en YouTube como Diagonal Saga Podcast. No olviden escribirnos a podcast@saga-deluxe.net. En Proyecto Tepache. Estamos en Proyecto Tepache para que nos escuchen. No olviden darnos likes y reseñas en iTunes. Porque no tenemos ninguna, cabrones. No sean putos. Mamones. De todos modos lo bajan de iTunes. Ya son putos, ¿ya qué se hacen? Sí, ¿ya qué se hacen, güey? Sí, pa' putos yo nada más, güey. No mamen. No mames. Si no fueras el único puto, güey, ¿con quién te vas a poner a hacer tus cosas? Con el necro. Entonces no eres el único puto, güey. Ya este pinche episodio de Catfights ya se acaba, güey. Ya estuvimos. Y también estamos en saga.cucamon@gmail.com. Ya está. Okay, ya. Todos a la verga. Felices fiestas. La chingada su madre. Vamos, se lo pasa verga. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.